de moda ser el Hay algunos personajescos en nuestra comunidad latinoamericana, en nuestra patria grande, que hablan que en una nación hermana se rompió el orden democrático, que en Venezuela se rompió el orden democrático. Perdón, a ver, quiero recordar uno de los nombres. Bueno, me cuesta mucho nombrarlo con nombre y apellido porque me provocan tremendas náuseas. Pero bueno, ustedes sabrán disculpar que lo mencione a esta hora de la mañana como para hacerles atragantar la media luna o el bizcochito y el mate que se están tomando. Pero, ¿con qué argumento válido el actual canciller de Argentina y la basura neoliberal Mauricio Macri, vendepatria y traidor a la patria, pueden argumentar que en Venezuela se ha roto el orden democrático, cuando desde que asumió Mauricio Macri el 10 de diciembre del 2015 de manera caprichosa como un nene que sí o sí quiere determinado juguete, desde que asumió se la pasó ninguneando y destruyendo todo lo logrado democráticamente en la República Argentina mediante los famosos DNU, decretos de necesidad y urgencia, tal como lo hizo el engendro miserable, asesino, traidor de la patria también, y cubierto por propios y extraños, Carlos Saúl Menem, de la misma forma en que desparramaba DNU para hacer lo que se le cantaba el tuje, este miserable también de Mauricio Macri se la pasó destruyendo todo lo logrado democráticamente en la República Argentina. Pedazo de caraduras que son, pretendiendo llevar a un país soberano, independiente y democrático como la República Bolivariana de Venezuela, llevar un ejemplo, un castigo, son realmente impresentables. Y ahora me voy a agarrar, siguiendo en la misma línea, y seguramente algunas compañeras, algunos compañeros del otro lado van a decir que, oh, ¿cómo osás decir eso? ¿Recuerdan cuando asumió Francisco el papado? Y desde este micrófono decía yo, Francisco, no te creo nada. No le creo nada a Francisco. Fíjense lo que ha circulado por ahí, de que el Papa ha dicho de que no lleven adelante la constituyente. ¿De qué lado estás, Pancho? Me gustaría saber de qué lado estás realmente, porque tener un discurso progre para algunos y después que se te muestre la hilacha no está bueno, che, ¿eh? No está bueno, no está para nada bueno. Y mucho menos de esa manera inmiscuirte en la autodeterminación de los pueblos. Porque estás, si es así, es cierto, estás obrando de la misma manera que el gendarme del imperio nazisionista mundial. Vergonzoso. Por otro lado, tenemos dos hechos tremendos en nuestro país que nos hablan a las claras de la violencia institucional, del abuso institucional y de la ausencia del Estado o la presencia asesina del Estado, como ustedes quieran llamarlo o indicarlo. Tenemos por un lado, ¿será el segundo desaparecido en democracia? Creo que teníamos el primer desaparecido en democracia cuando nunca más encontramos a Jorge Julio López. Después de tantos años, sería ya un milagro encontrarlo con vida. Recuerdo que apenas habían pasado unas horas de la última desaparición de Jorge Julio López, estábamos en Nacional Córdoba y dije que ojalá me equivocase, pero jamás lo habríamos de encontrar. Me gustaría equivocarme y decir que dentro de pocas horas podremos encontrar a Santiago Maldonado, que fue desaparecido por la gendarmería, según cuentan, y que la gendarmería ahora dice no lo tenemos nosotros. ¿Y quién lo tiene? ¿El Gran Bonete? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el otro hecho que nos atraviesa y nos viene atravesando desde hace muchísimo tiempo y todas las semanas hay un caso nuevo donde el Estado hace mutis por el foro porque jamás tiene una decidida actuación y compromiso para evitar que hechos aberrantes como ese ocurran. Nos estamos refiriendo a otro nuevo femicidio. Anaí Benítez fue hallada muerta. Otra más que se suma a la larga lista de las atrocidades donde el Estado no hace un carajo. Por supuesto, no tiene nada que ver con los negocios que ellos quieren llevar adelante. Nada que ver. Y vos decís, ¿qué tiene que ver todo esto con los momentos políticos que estamos viviendo? Estamos a pocos días de las primarias, de las PASO, donde se va a dirimir cuáles serán las listas que habrán de competir en octubre, en la elección de medio tiempo, para legisladores en el país. Y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver de cómo un sector político considera la independencia de los pueblos, los derechos humanos, la seguridad de las personas, la independencia y la libertad. Este gobierno actual de Mauricio Macri, a nivel nacional, a nivel provinciales, ya sabemos lo que son, la Heidi del electorado, la miserable Vidal, la mentirosa, la falsa Vidal, que se caga de risa en todo el pueblo bonaerense, haciendo lo que se le cante. Aquí en Córdoba, el delazotismo, el esquiaretismo, el mestrismo, el angelocismo, porque están por ahí atrás, traficantes, que si los hay, tienen una política clara de destrucción de los derechos humanos, de los medios de comunicación alternativos, de las libertades, y les importa tres pepinos que se abuse y asesine a toda mujer. Total, ¿a ellos qué les importa si es una menos? A nosotros sí nos importa. A nosotros sí nos importa. Entonces, creo que todo esto que venimos desarrollando así brevemente, como un alocado y entrecruzado, no editorial, sino comentario sobre situaciones que nos vienen aconteciendo en estos días, tienen que ver íntimamente con lo que vamos a hacer el próximo domingo. Vamos a defender las instituciones, vamos a defender las libertades, vamos a defender los derechos humanos y vamos a luchar por recuperar todo lo que nos chorearon estos sinvergüenzas. ¿O vamos a permitir que nos sigan poniendo el dedo en donde ya saben, y en el alma, en las conciencias, y en nuestros intereses, en nuestros sueños de hoy y de mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Podremos alguna vez decir que estamos madurando políticamente y socialmente y vamos a tomar una actitud concreta y decidida para defender las libertades? Tenemos un desaparecido más en democracia, una secuestrada en Jujuy en tiempos democráticos, otra asesinada más en tiempos democráticos, y unos miserables que hacen grandes negocios y se cagan de risa de nuestros padecimientos y encima pretenden darles lecciones de democracia a Venezuela. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te peguen las cuentas, y se le oculta de venta para la mano. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales les presentamos batalla toda la semana. Muy buenos días, profesor Gabriel Fernández, ¿cómo le va? ¿Preparando ya la lapicera y todo para presidir la mesa de votación el próximo domingo? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y sí, acá estamos preparándonos para las elecciones del próximo domingo. Y ayer charlábamos esto, ¿no? Una compañera mía que se alegraba de que no le hubiera llegado el telegrama para presidir las mesas, porque es una tarea que se considera muy pesada. Claro. Y bueno, de eso hablábamos, ¿no? De cómo es la experiencia de cada uno. Yo... será lo padecido por mi familia durante la época de la dictadura, lo padecido por los compañeros, la lucha que venimos llevando adelante, que no me importa el resto del contexto, pero las elecciones son siempre una fiesta y es un día en el que uno pone todo su empeño, siempre, ¿eh? Toda mi vida estuve en las elecciones, como fiscal, como presidente de mesa, como vice, lo mismo, pero siempre estoy... porque realmente me parece que la democracia es una cosa que hay que bancarla, y no solamente con las opiniones, sino también con el trabajo cotidiano, y mucho más con el trabajo en ese acto que no es la democracia acabada, pero que lo representa y lo simboliza fuertemente para nosotros. Uh-huh. Y bueno, usted va a estar de presidente de mesa y yo voy a estar de fiscal en la otra mesa. Así que, pero a mí no me llamaron, me anoté solito para ir a fiscalizar ahí. ¿Y por quién vamos a fiscalizar? ¿Vamos a decir, no, el voto cansado o qué? Ah, siempre voto cantado, ¿no, Alberto? Najib Bilal dice, saludos compañeros, aquí en Resistencia amanecimos hoy con una intentona de ataque a la división blindada de Paramacay en el estado Carabobo, a 3 horas de Caracas. Participaron elementos fascistas, violentos y militares en retiro o que estaban dados de baja. Ahí nos manda algunas imágenes de ellos. Y dice José Enrique Bollo, al respecto de esto que comparte Najib Bilal, dice, los medios masivos de comunicación en la tarea de colonización y enajenación de las conciencias del pueblo cumplen la tarea de la infantería en una guerra. Actúan como fuerza de ocupación, pero para que esa fuerza de ocupación pueda concretar sus objetivos, previamente se ha tenido que llevar a cabo un trabajo de destrucción de defensas, suministros, logística y focos de resistencia. Ese proceso de destrucción se realiza a través de un bombardeo sistemático a fin de allanar el camino para que la infantería penetre y conquiste el territorio. Y a lo que agrega Najib Bilal también son los tweets que comparte el compañero Diosdado Cabello. En la madrugada de hoy, un capitán fugado hace 2 años por conspiración y que estaba en Estados Unidos con un grupo de civiles del grupo Resistencia, tomó por asalto la brigada blindada de Valencia. Para este momento la situación está controlada, hay ya algunos detenidos y otros aún no se rinden, hasta el momento sin réplicas en ninguna otra unidad del país, en una acción para los medios internacionales. No fue que se alzaron, amigos, es un grupo de opositores y terroristas militares retirados que tomaron la brigada 41 y 42, impase de disparos, someten a algunos y situación de secuestro, graban videos para que salga por las redes, el show mediático, pero es la oposición, no hay otros, ¿sí? Esta información, dice Najib Bilal, fue hace un par de horas, ya está todo controlado. Y yo creo que ayer le dije, quieren hacer con Venezuela y con Maduro la gran Gaddafi. Se lo dije, ¿no? Sí. Bueno. De todas formas, me parece que... No va a ser lo mismo. No hay nada que... A ver, me parece que esto no resiste ni siquiera el menor análisis. Acabamos... A ver, ¿en qué democracia... Perdón, ¿en qué dictadura hay elecciones? Sí, no, ninguna. No acaba de haber elecciones. Por supuesto. No acaba de haberse presentado a votar una mayoría abrumadora y histórica en Venezuela. Sí, totalmente. No acaba la no acaba este país de volver a armar su constituyente para volver a discutir el documento, su carta magna, lo que le da entidad como Estado. Uh-huh. A ver, ¿qué otra prueba de democracia queremos? De ahora me parece que ya está claro. Dejen de reclamar democracia. Reclamen sumisión y listo, blanqueemos. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que quieren preparar el terreno para que los muchachos, los marines, pongan su pie en territorio venezolano, como hace rato que tienen ganas de hacer, porque, bueno, los recursos y bienes, las riquezas que hay allí, son realmente ya incalculables y tienen con ello un poder a nivel global tremendo, logrando Estados Unidos el control de las riquezas y los bienes venezolanos, pasaría a ser una fuerza tremenda a nivel global por contar para sí con esos recursos que no tendría otro estado en el globo. En fin, vamos a abrir el bloque internacional en el Club de la Pluma, si les parece, y vamos a comenzar por México. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo, el profesor Fernando Lizama Abado. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes noche en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vamos a hacer empujón. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, cien veces! Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Vago para el Club de la Pluma. Militares combatirán a guachipoleros, menosprecios de Trump, a los mexicanos y al presidente Peña Nieto. Suavizan a los medios con 34 mil millones de pesos. Acribillan a otro periodista en México. El ejército no regresará a los cuarteles. Continuará con las acciones de seguridad. Incluso se le enviará para combatir a los guachicoleros, que es una extensa red de delincuentes que ordeñan los ductos de Pemex. México vive, hermano Norberto, un gran problema de inseguridad. Hay estados que son incompetentes en ese renglón por la falta de recursos, y solo el ejército hace frente a la delincuencia organizada con los excesos que trae consigo. Que los efectivos militares estén en las calles combatiendo el crimen organizado. Pues se transgreden los derechos humanos de la población. De 2.400 municipios, en 600 de ellos no existen cuerpos policíacos, y 900 municipios apenas 50 con 20 policías. El mando único de la policía es la estrategia de seguridad, capacitar policías y ministerios públicos. Durante una conversación telefónica entre Donald Trump y el presidente Peña Nieto, el mandatario gringo menospreció a los mexicanos y a su ejército. Según versiones de la referida conversación, Peña Nieto recibió trato humillante y amenazador, dejando en claro la incapacidad de los mexicanos por combatir el narcotráfico, y se ofreció en apoyarlos para enfrentar a los malos, es decir, una cooperación militar norteamericana para combatir al narco en suelo mexicano. ¿Qué les parece? Los gastos de publicidad y comunicación social aumentaron en un 80%, y según la Secretaría de la Función Pública, se ha gastado 25 mil millones de pesos en 4 años. Pero en realidad ha habido un despilfarro del gobierno de Peña Nieto en publicidad oficial por 34 mil millones de pesos. En 2017 tan solo se han gastado 98.599.493 pesos. Excelsior, Televisa, TV Azteca, El Universal, Milenio Diario, La Jornada, el Grupo Fórmula han sido los medios más favorecidos del gobierno de Peña Nieto. En México, otro periodista es acribillado. Un grupo de personas armadas le agredió y uno de ellos sacó su arma y le disparó en el rostro. A Luciano Rivera, que era director de la revista Dictamen y accionista del canal TV por cable. Un gobierno de coalición en la Ciudad de México, un grupo de aliados de los partidos Partido Revolucionario Institucional, Partido de Acción Nacional, Manuel Fabio Beltrones, Gustavo Madero y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunieron para realizar estrategias y entregar el poder a un grupo de aliados. y de paso frenar al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, para no permitirle ganar la presidencia de la República en el 2018. La partidocracia, sistema de gobierno para hacerse del poder como sea en México. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Valo desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima vez. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Hay más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangre, además contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada que solo quita. Y deshace lo que está contra el poder. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora recibimos una comunicación con el compañero Gustavo Godoy, que quiere responder al tema de Venezuela. Así que buenos días, ¿cómo te va, Gustavo? Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, querido. ¿Qué quieres compartir? Quería agregar algunas cosas a la editorial que vos planteabas sobre Venezuela. Sí. No solamente la declaración del presidente, del jefe de Estado del Vaticano, también elegido por ellos mismos. Sí. Sino que lo que ha hecho el jefe de Estado del Vaticano fue promover un golpe. Uh-huh. Abiertamente es lo que hace, desconocer la decisión del pueblo venezolano, claro, y del gobierno venezolano, y convocar a derrotar y derrocar la voluntad popular expresada en las urnas, en este caso en esta Asamblea Constituyente. Que entre otras cosas es soberana la Asamblea Constituyente. Que la Asamblea Constituyente Soberana significa que se hace cargo del país una asamblea de representantes. Claro. Eso es una asamblea constituyente. No concentra el poder en un solo presidente o en un solo comandante, en un solo líder, sino que lo distribuye cada uno de sus representantes y constituye justamente la Asamblea Constituyente Soberana de Representantes. Es quien se hace cargo del país. Es quizás el organismo más democrático que existe dentro de la democracia occidental, tal como la conocemos nosotros, es la expresión más grande de democracia, es justamente eso. En la Argentina, por ejemplo, Macri llamara o convocara una asamblea constituyente, o fue alguna consigna que en algún momento ocurrió en los 2001, en la caída de tres o cuatro gobiernos que gobierne la asamblea constituyente, era la expresión más democrática dentro de las constituciones que nosotros conocemos, legales y burguesas, si se quiere, de las leyes burguesas, para expresar y hacerse cargo de un país. Esto es la primer cosa. Sí. El jefe de Estado Vaticano llama a desoír esa constituyente, a no conformarla, y de hecho abre las puertas a un caos institucional mucho más grande y a citar los fantasmas del fascismo interno dentro de Venezuela, de la misma manera que se hizo con Chile en el gobierno de Salvador Allende. Uh-huh. Sí. Entonces, es más grave de lo que parece lo del cura Francisco. Uh-huh. Por otra parte, me parecía que la campaña que existe nacional e internacional sobre el gobierno de Maduro y la situación venezolana tiene una connotación internacional, que es desoír, desconocer, ningunear y desprestigiar los movimientos nacionales populares opositores al neoliberalismo en América Latina. Uh-huh. Tanto al lulismo, tanto a lo que queda del gobierno de Lugo, tanto el gobierno de Correa, las organizaciones de Evo Morales y obviamente la recomposición del gobierno nacional y popular, de lo que se llamó el kirchnerismo, y que me parece hoy mucho más amplio de lo que fue el kirchnerismo en su momento. Uh-huh, entonces se juega con mucha fuerza a desprestigiar a un movimiento económico y político internacional que ellos le dan como connotación negativa, le dicen el populismo, y que nosotros lo llamamos con orgullo el populismo porque tiene que ver con la distribución de la riqueza y el consumo interno. Exactamente, sí señor. Entonces, es interesante que generalmente los populismos, los movimientos nacionales de popular, los movimientos de oposición, tienen líderes muy fuertes. Siempre se concentran en un líder muy fuerte. y merece una explicación. Porque hoy se dice que Maduro es un dictador, y lo que nosotros tenemos que decir, me parece, comparado con otros dirigentes nacionalistas o como mínimo, no estoy diciendo revolucionario, digo como mínimo nacionalista de independencia de sus países, como nombró en algún momento su compañera allí, de gobiernos independientes del imperialismo, actúan con algo que nosotros llamamos, o algunos llaman, democracia directa. Y que no es que son autoritarios, son los depositarios de la confianza más absoluta de la población, es confianza política, con confianza organizativa y con una gran dosis de amor de su pueblo hacia lo que han conseguido o han logrado. Y que si bien lo ha conseguido el pueblo, muchos sectores opinan que se lo ha dado este gobierno. Entonces esta combinación algebraica de amor, pasión, confianza, organización y un líder carismático hace que lo ponga en una situación de antidemocrático de victoria. Nosotros no tenemos que caer en esta trampa y tenemos ejemplos. Tenemos el ejemplo del varguismo, tenemos el ejemplo de Lula, tenemos el ejemplo de Cristina Kirchner, tenemos el ejemplo de Perón, tenemos el ejemplo de Sandino, tenemos en su momento el comandante Ortega, Fidel Castro. Tenemos decenas y decenas y miles de dirigentes que han sido maquillados, ofendidos o desprestigiados con el tono de dictador, cuando en realidad lo que eran grandes opositores, aplicadores de democracia directa y depositarios de la confianza de la gente, cosa que no pueden hacer algunos gobiernos de carácter antipopular. Exactamente, estoy de acuerdo. Así que en estos momentos, tanto de elecciones como de reorganización en Latinoamérica, porque Venezuela también es eso, reorganización de lo que está sucediendo, y contar un poco, Venezuela no es solamente lo que ocurre en la televisión, es un poco más que eso. Sí, sí. Al movimiento interno mismo de que defiende la revolución bolivariana en Venezuela, tiene contradicciones internas, donde hay sectores que le piden mucho más a Maduro. Pero por supuesto, pero ¿dónde, si no hubiese, no hay contradicciones, no había construcción política creíble? Así es. Desde el vamos, o sea, no hay un discurso único, no hay un monólogo, hay una construcción política que surge desde las disidencias que tienen internamente, pero es histórico aparte. Así es. Así que no, nadie puede asombrarse de que existan esas divergencias, esa disparidad por ahí de opiniones o de posiciones, pero tienen un objetivo común, y es la construcción de esta revolución bolivariana, de sostenerla a rajatabla. Sí, hay la contradicción interna más notable, lo que yo más conozco, es que se ponen mucho más a la izquierda las contradicciones internas que Maduro, ¿no? Claro. O sea, piden mucho más ante el desabastecimiento de los mercados y de la comida, porque no es falta de fondo, es falta de comida. Sí, con el comandante. Le plantean a Maduro la expropiación directa de los productores y los acopiadores que están acaparando y negando la provisión a la población. Defienden a rajatabla la reforma agraria, defienden con todo el movimiento educativo y las conquistas sociales. Entonces, es un proceso muy rico que tenemos que prestarle mucha atención, más allá de lo que vemos por televisión. Y que tampoco tiene que espantarnos que se sacuden en las calles. Eso no tiene que espantarnos, porque lo hemos hecho en la Argentina en su momento, lo hemos hecho en otros países, en Brasil, en Bolivia, en Nicaragua mismo. Y cuando toco Nicaragua no es casual. Evidentemente yo coincido con Norberto con que Estados Unidos plantea de algún tipo de intervención militar sobre Venezuela. No tengo ninguna duda de eso, porque intervenir sobre Venezuela es intervenir sobre todos los movimientos nacionales opositores y populistas de Latinoamérica. No tengo ninguna duda de eso, más por viejo que por estudioso, más por intuición de que por precisiones de datos concretos, pero evidentemente se van a jugar a una contra tipo nicaragüense. Capriles es la, si vos te vas a acordar porque sos viejo como yo, Capriles es la Violeta Chamorro de Venezuela, y un sector son los Pinochet del gobierno de ayer. Entonces, tenemos que verlo con mucha claridad, que no descartemos que Venezuela le hagan falta brigadas internacionales de apoyo para defender el movimiento revolucionario bolivariano y latinoamericanista, que va a tener impacto sobre las fronteras tanto de Colombia, por ejemplo, con los movimientos internos que existen, y sobre todo verlo así, como una resistencia importante latinoamericanista nacionalista y popular contra la política estadounidense de un gobierno independiente. Luego discutiremos si nos gusta mucho Maduro o no. Pero primero es un gobierno bien de independiente, que es atacado, en este caso, de manera interna, por agentes seguramente de la CIA, como fue con Salvador Allende en Chile, con maniobras que son los nuevos golpes, golpes blandos, pequeños golpes, según los teóricos que lo digan, de tipo parlamentario, como fue con Lugo, o como fue con Lula, uh-huh. Con Lula, perdón, con Dilma Rousseff, bueno, uh-huh. En realidad fue contra Lula, claro. Para golpear muy fuerte, y que está con esa situación. Y que el caprile latinoamericano que se muestra como la Virgen María se llama Mauricio Macri. Uh-huh. Esta sería la cara democratizante internacional de cómo hay que avanzar sobre los derechos, sin apalear tanto, todavía, sin golpear tanto, todavía, pero sí secando la plaza de divisas, vaciando los bolsillos de la gente, aumentando los precios, haciendo un festival financiero impresionante y liquidando económicamente uno de los países estrella de Latinoamérica. Entonces, estamos en esta situación y tenemos que mirarlo así. Por eso la intervención del cura Francisco, que se dedique más a su problema de Estado y a su iglesia, el cura Francisco, y qué es lo que hacen con sus manos y su cuerpo, sus propios integrantes, sí. Ante lo que hacen los presidentes o los luchadores o las organizaciones militantes de Latinoamérica para defender sus propios derechos. Seguro. Que se encarguen mucho más de lo que pasa dentro de la iglesia antes de lo que pasa en países no le corresponde. Ya tiene su país el Vaticano. No lo escuché nunca, Francisco, con una posición determinante y firme ante Israel para impedir que sigan masacrando al pueblo palestino o contra Marruecos, que nos sigan persiguiendo y jodiendo a la comunidad saharaui. Se ve que les da más chapa, no sé. Sí, hoy se convierte en un soldado de Trump, sí. Sin duda. Por un lado, le entrega un rosario a una presa política, sí. En la Argentina, y por otro lado, habilita la masacre inmediata de un país entero. Entonces, es la zanahoria del garrote, ¿no? Claro. Te mando un abrazo, Gustavo. Gracias a vos, Norberto, por el espacio. No, por favor, qué lindo. Bueno, dialogamos con Gustavo Godoy, que quería hablar sobre esto que estábamos compartiendo desde esa improvisación editorialista, ¿no?, de esta mañana, a lo cual suma también José Enrique Bollo Chávez, corría el 2007, y ya advirtió que si invadían a Venezuela, tendrían que invadir igualmente a Cuba, y que habría otros focos de resistencia por todo el continente americano. El símbolo de la paz, o el de las batallas épicas y emancipadoras, lo dio Maduro de manera simbólica ante la primera avanzada golpista, cuando al levantar la espada del libertador Simón Bolívar manifestara: esta espada está para la paz y la revolución, o para defender la paz y la revolución. Contundentes fueron las acciones y declaraciones del alcalde de Venezuela, como así de su ministro de Defensa, advirtiendo que, en particular, a Temer, Santos y el gerente de turno, que está destruyendo sistemáticamente a Argentina, Venezuela ha sido atacada y recontraatacada por la derecha internacional que quiere inmiscuirse en los asuntos internos de la patria. El comandante Chávez nos regaló la independencia y el presidente Maduro ha garantizado que nadie venga a meter la bota del imperialismo yanqui, dice Diosdado Cabello, lo comparte José Enrique Bollo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Está lindo, está salpicadito, me gusta esto. Ahora se nos va todo el carajo, pero no importa. Como a mí me gusta. Las cosas así muy enmarcaditas, muy prolijas, que no son de mi placer. Así que bueno, vamos a continuar, nos volvemos a México, nos salimos de Venezuela, nos vamos de vuelta a México y vamos a compartir la columna de nuestro querido amigo, el licenciado Enrique Sandoval, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal? Soy Enrique Sandoval de Violencia Crítica. El día de hoy vamos a hablar del tema de Gramsci en México, o en otras palabras queremos hablar de el tipo de recepción que tiene la obra de Antonio Gramsci en México, particularmente en los ámbitos universitario, académico, y también en el ámbito de los movimientos sociales o de las agrupaciones políticas en nuestro país. Bien. Es un tema un tanto, yo diría que es un tema, sí, es importante, pero también en parte es un tema ocioso. ¿Por qué ocioso? Primero porque yo creo que, en términos generales, digamos, Gramsci, el día de hoy actualmente, tanto en la universidad como en los movimientos sociales, Gramsci es una cosa que no tiene peso, no tiene importancia, no suscita interés, no suscita debate. En la universidad, digamos, Gramsci no... Digamos, no, el tema de Gramsci no es un tema que se esté leyendo con seriedad, no es un tema que esté suscitando interés, no es un tema propiamente central. Esto es una afirmación genérica, obviamente. Si hay tal vez uno o dos grupos de intelectuales que allá en la universidad estén haciendo sus seminarios, estén dando sus clases sobre esto, estén produciendo artículos, libros... pero al final son círculos muy reducidos en realidad, y esto tiene que ver que en las universidades hay un saqueo constante, no solamente de Gramsci, sino hay una privatización de los espacios críticos propiamente, hay una expulsión de los profesores críticos también. Entonces ahí se inserta propiamente que Gramsci no tenga un peso ahí. Esa es una afirmación general, insisto. Y también en los movimientos sociales me parece que hay una situación similar. Gramsci no tiene peso, no suscita debates, no es algo con lo que se estén formando las izquierdas, digamos, en los balances políticos actuales que elaboran las izquierdas. No están presentes las categorías de bloque histórico, de revolución pasiva, de transformismo, qué sé yo, estas categorías que ya hemos comentado en columnas previas. Entonces, esta es una afirmación genérica también, pero actualmente, digamos, saliendo un poco de México y expandiendo, digamos, como la visión América Latina, creo que sí hay que rescatar el trabajo que está haciendo el trotskismo en Argentina, particularmente con este intelectual Juan Dalmazo, del PTS, que, bueno, ellos sí tienen la intención de leer más o menos seriamente a Gramsci. Hay una intención de leer esto en relación con la actualidad, o de leer a Gramsci para tratar de confrontarlo con su propia tradición trotskista. Esto es un ejercicio importante, es un ejercicio que en el cual tenemos que insertarnos. Es un ejercicio, a mí me parece que es crítico, hay que aplaudirlo, está muy bien. Pero, digamos, ahora reduciendo la visión a México y particularmente en las izquierdas, digamos, esto es algo que no sucede, es algo que Gramsci no tiene importancia para la formación política de los grupos políticos mexicanos, o de los grupos de izquierda mexicanos, las organizaciones mexicanas. Entonces, por eso es un tema un tanto ocioso, digamos, aunque vamos a tratar de darle sistematicidad al tema. En primer lugar, lo que tenemos que comentar, todos sabemos que Gramsci muere en 1937, sale de la cárcel en el 37 y creo que 4 o 5 días después muere, porque ya estaba en pésimas condiciones de salud. Entonces, ahí los cuadernos tienen un destino, tienen muchos movimientos, recorren muchos lugares. Primero creo que pasan a las manos de Togliatti, luego creo que se van a Rusia los cuadernos, viene la Segunda Guerra Mundial. Pero en los años 50 más o menos, Togliatti dice, bueno, hay que traducir los cuadernos. A mí me parece que es importante que haya una edición accesible al público, que sea temática, para que se pueda leer. Y entonces se editan los cuadernos en los 50. Y acá en América Latina es un gran intelectual y militante político argentino quien traduce este proyecto de Italia a Argentina, que se llama, este señor se llama Héctor Agosti. Es un militante del Partido Comunista de Argentina, y Agosti empieza un proyecto de traducción y de edición de los cuadernos. Lo ayudan sus alumnos, sus sus discípulos, que son José Aricó, Juan Carlos Portantiero. Ellos, bueno, Aricó traduce, creo que el cuaderno de Maquiavelo y el Estado, bueno, se reparten el trabajo entre todos. Al final logran editar 4 cuadernos, y a ellos Gramsci les sirve para intentar salir, digamos, del saco de fuerza dogmático del Partido Comunista Argentino, que es, o sea, se intentan enfrentar contra el marxismo-leninismo por medio de lo que dice, o sea, por medio de lo que ellos aprenden de Gramsci en sus propios cuadernos. Entonces, pues al final los expulsan, a Aricó, a Portantiero, a Oscar del Barco, a Schneider, los expulsan, crean esta experiencia de pasado y presente, muy importante para América Latina. Y estos son los cuadernos que llegan a México, se agotan casi inmediatamente, pero en los años 80 más o menos, no, es en los años 70 esto, hay otra editorial mexicana que se llama Juan Pablos, que completa la traducción de los gramscianos argentinos, y es la que actualmente pues circula acá en México, es fácil de conseguir. Y pues con estos dos cuadernos que completa Juan Pablos, pues ya tendríamos los 6 que forman actualmente, digamos, la colección temática. Acá en México, en esos años, el Partido Comunista Mexicano tiene una labor importante de difusión. Creo que es en su congreso número 19, en donde a mí me parece que sí adoptan ciertas categorías de Gramsci, o sea, ciertas herramientas políticas que les sirven para hacer su propia política. Y eso es, a mí me parece, en general lo que pasa en el ámbito de los movimientos sociales en México. O sea, así llega más o menos Gramsci. Esa es una de las venas, digamos, por medio de la cual llega Gramsci en México, por la traducción que hacen estos gramscianos argentinos y, digamos, el refuerzo de difusión que hace el Partido Comunista Mexicano. Sin embargo, hay otras venas de difusión que son igual importantes, vamos a comentarlas. Una de ellas, bueno, otra de ellas, sería propiamente Luis Althusser, acá en México. Bueno, sabemos que Luis Althusser fue muy importante allí en los años 60, en los años 70, allá en Francia. Tenemos muchas diferencias con él, no vamos a tocarlas ahora, pero aquí sí recomendaría un gran librito que todavía no termino de leer, pero que se llama Ciencia y Revolución, del maestro Adolfo Sánchez Vázquez. Hay una crítica muy seria a la obra completa de Luis Althusser, me parece que ahí podríamos ubicar la parte de la crítica, pero Luis Althusser realmente fue importante en esos años. Él tiene una producción teórica, digamos que tuvo mucho peso en América Latina, tuvo alumnos fundamentales, el propio Regis Debray, está Martha Harnicker también, pero Althusser, en su libro que se llama Para leer el Capital, en el capítulo 5 trata el tema del historicismo. Entonces ahí critica esta noción de lo que él entiende por historicismo, critica a Gramsci, lo presenta como un crochiano, lo presenta como un socialdemócrata, lo presenta como digamos un sujeto que está planteando cosas diferentes a lo que había dicho Marx. Entonces lo compara fácilmente con Hegel, entonces lo presenta muy mal. Pero Althusser, en toda América Latina, incluyendo en México, me parece que es otra de las vías de recepción por medio de la cual Gramsci entra a estos diferentes países. Ya después, obviamente, Althusser, digamos, me parece que pasa de moda, hay que decirlo, me parece que ya nadie lo lee, ya nadie le da importancia, y Gramsci como que se sostiene. O sea, digamos, Althusser presenta a Gramsci, pero al final se olvidan todos de Althusser y Gramsci se mantiene. Entonces, ese sería como una segunda columna de recepción de Gramsci en México. Pero una tercera columna yo la situaría en la coyuntura ahí de los 80 más o menos, en donde En 1975 en Italia hay un intelectual que se llama Valentino Garratana, que él tiene la intención de producir una edición crítica de los cuadernos. ¿Qué significa crítica? Pues que va a ser una edición cronológica y va a ser una traducción como bien hecha, sin afanes de estalinizar a Gramsci, porque la verdad es que la edición, digamos, a cargo de Togliatti, pues sí es temática, hace más agradable, más fácil la lectura, pero cuando uno compara ese trabajo de Togliatti, o a cargo de Togliatti, con el trabajo que hace Valentino Garratana, sí es muy diferente, porque hay unos pasajes en la edición de Garratana en donde Gramsci habla más o menos bien de Trotsky, y bueno, eso no sale en las ediciones de Juan Pablos, o sea, eso está omitido. Entonces, la edición de Garratana es muy importante porque nos permite repensar, o bueno, principalmente a los intelectuales les permite repensar como todo lo que se había dicho de Gramsci, les permite más ver el itinerario que tenía Gramsci en sus propias notas. Hay notan otro orden, descubren nuevas cosas. En la universidad se empiezan a producir más artículos con esta edición, se le empieza a poner más atención. Pero este es un trabajo, este trabajo de traducción, bueno, hay un trabajo de traducción de la edición de Garratana al habla castellana, y este trabajo, que es un trabajo muy importante y muy grande y muy difícil de hacer también, lo hace una mexicana que se llama Dora Canossi. Ella trabaja en la Universidad de Puebla, y es un trabajo, que ahí más o menos en los 80s, en los 90s todavía, pues primero ella edita 4 cuadernos y hasta el 2001 termina de editar los 6 cuadernos. Entonces, pues imagínense, estamos ahorita en el 2017, pero en el 2001 apenas se conocía al habla castellana, pues la edición crítica de los cuadernos. O sea, antes de esto, como que estudiara Gramsci era un tanto difícil, o sea, no era accesible, a menos que fuéramos o habláramos italiano y tuviéramos acceso a los cuadernos de las ediciones allá italianas, pero pues eso también era como muy difícil. Entonces, yo diría que gracias al trabajo de esta mexicana y de muchos intelectuales más que ayudan a la difusión de Antonio Gramsci, pues más o menos se logra difundir la obra de este gran revolucionario. Ahora, un poquito haciendo este ejercicio de, bueno, trayendo este ejercicio de reflexión más a la actualidad, pues actualmente me parece a mí, yo insisto que Gramsci no tiene importancia, o sea, sigue siendo confundido con el eurocomunismo, sigue siendo confundido con un historicista de corte crociano, o sea, sigue siendo confundido con un teórico de la cultura que no decía nada del partido, que no decía nada de la dictadura del proletariado, y pues al final, digamos, ahí hay un libro que, bueno, es un Ernesto Laclau, Chantal Mouffe escriben un libro importante, se llama Hegemonía, y no queríamos comentarlo para no meternos en tantos problemas, pero pues al final este libro tiene mucho peso en los años, particularmente en los 90s y también en los 80s, porque en este libro que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, digamos, ellos tienen un peso muy importante de interpretación de la obra gramsciana en clave culturalista y socialdemócrata. Renuncian al concepto de clase, renuncian al concepto de dictadura del proletariado, y al final, eso solamente refuerza la visión althusseriana del propio Gramsci. Al final, esto no creo que, o sea, está bien que haya debates, interpretaciones, pero la izquierda no discute de manera clara con Laclau y Mouffe. Entonces, me parece que hay un ajuste de cuentas que todavía tiene que hacer. Ese es mi parecer. Y ahora, actualmente, me parece a mí que Gramsci es es más vigente en México incluso que en otros años, incluso que en otras décadas. Me parece que Gramsci tiene mucho que decir respecto de nuestra situación. Es decir, Gramsci tiene una actualidad que está dada sobre todo por la situación política que vivimos nosotros los mexicanos. Me refiero a la situación política que tiene que ver con el marco histórico del propio neoliberalismo. Entonces, yo cuando leí Los Cuadernos de la Cárcel, bueno, soy muy joven, pero los leí hace unos 4 o 5 años más o menos, yo me di cuenta que Gramsci tiene mucha utilidad para pensar el presente y particularmente en México. En primer lugar, porque los Cuadernos de la Cárcel son la reflexión de una derrota histórica por los consejos de fábrica, porque el Partido Comunista no logró aglomerar al conjunto del proletariado, porque el fascismo llegó al poder también, y entonces al final es una obra que está pensada desde la derrota. Y me parece que acá en México el neoliberalismo representa una derrota de las clases trabajadoras y de las principales organizaciones de las clases trabajadoras, y entonces esa marca como una especie de simetría histórica que nos permite a nosotros leer Antonio Gramsci en clave de buscar, de intentar buscar como una guía, no de repetir y hacer lo que decía Antonio Gramsci en los años 20, sino de hay unos ejes que nos plantea Antonio Gramsci, hay que repensarlos, o sea, desde esos ejes hay que repensar o historizar nuestra propia situación. Ese es un primer paralelismo, o sea, las derrotas. Pero luego, en segundo lugar, me parece que en Gramsci hay presente una teoría política hacia el socialismo, o sea, una teoría política hacia el socialismo para o destinada para las clases subalternas. Eso es vigente acá en México. Me parece que las izquierdas tienen mucha discusión en el qué hacer. Gramsci me parece que es una herramienta, digamos, sumamente actual por este motivo. Un tercer paralelismo, diríamos nosotros, es que estamos en un instante, digamos, epocal, que es occidental, en un ámbito de capitalismo dependiente. Occidental quiere decir que el Estado no es como, o sea, no es como el Estado ruso de 1900, o sea, que ni siquiera era un Estado, era más bien una especie de gobierno que no tenía tanto consenso con las propias sociedades civiles. Entonces, me parece que acá, digamos, la categoría de país occidental sirve para pensar la especificidad de la ampliación que tiene el Estado en el conjunto de la sociedad civil y las organizaciones privadas. Entonces, allá hay otro paralelismo. Y me parece que otro paralelismo más, el último diría yo, o bueno, el último que yo pensé, es que hay una similitud en las condiciones de crisis orgánica. O sea, Gramsci vivía después de la primera posguerra, después de 1919 particularmente, pues la coyuntura de una crisis orgánica que pudo resolverse allá en su tiempo por medio del estado de bienestar. Pero acá hay otra crisis orgánica que me parece no puede resolverse, pero digamos el planteamiento del cual parten los propios Cuadernos de la Cárcel y nuestra situación en este sentido de la crisis orgánica, me parece que también es muy similar no en el sentido de que hay una exactitud histórica de que pasa lo mismo, sino de que hay que repensar ambas situaciones, hay que aprender del pasado, hay que repensar a Gramsci para repensar nuestras propias situaciones. Es lo que yo estoy planteando, o sea, es una propuesta que yo quiero que no solamente se quede en las palabras, y aprovecho para anunciar que más o menos en enero o febrero, acá en mi organización Colectivo Ratio, vamos a hacer un seminario de Antonio Gramsci, justamente con la intención de realizar esto último que dijo, una reivindicación de Antonio Gramsci para repensar las particularidades históricas y las soluciones históricas de nuestro propio tiempo. Entonces, solamente un comercial, lo vamos a estar anunciando después, pero con esto yo cerraría la columna de violencia crítica. Espero les haya gustado la reflexión. Les mando un gran saludo a todos los escuchas del Club de la Pluma y también un gran abrazo a todo el equipo que conforma el propio Club de la Pluma. Que estén muy bien, hasta luego. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra. Además contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza lo que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una cerca entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder. Continuamos en el Club de la Pluma, interrumpiendo el bloque internacional, porque bueno, los tiempos a veces nos están jugando malas pasadas, los tiempos, qué sé yo, no le di bola yo a los tiempos, pero bueno. Pero tal como lo venimos anunciando desde el día de ayer, vamos a dialogar con otro de los precandidatos a diputado nacional por el Frente Córdoba Ciudadana, Pablo Riveros. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Gracias por llamar, ¿eh? No, querido. Pablo Riveros, para empezar... ¿Quién es Pablo Rivero? ¿De dónde viene? ¿Por qué hace política? ¿En qué momento se puso a hacer política? Digo, para la gente que no te conoce. Bueno, yo creo que lo llevo en la sangre, digamos, me parece, porque la verdad que en mi casa se hablaba de política. Pablo Rivero es artesano, soy secretario de la comuna de Villa Ciudad Parque, en el departamento de Calamuchita. Uh-huh. Y bueno, tenemos una militancia social, política, que atraviesa en realidad... territorio calamuchitano, pero que se ha extendido en términos de construcción y de presencia y protagonismo en temas centrales como puede ser la defensa del ambiente en toda la provincia. Uh-huh. Así que, bueno, de alguna manera son ejes muy concretos y claros los que nosotros, o particularmente lo que yo expreso en este proyecto político llamado Córdoba Ciudadana, digamos, sí. Que tienen que ver con la cultura comunitaria, que tienen que ver con la defensa del ambiente y con la economía popular. Claro. ¿Cómo puede ser que un artesano haya sido incluido en una lista política para participar en estas próximas elecciones legislativas si no venís de una cuna de políticos que hayan estado incursionando durante mucho tiempo y currando con algunas bancas? Bueno, la verdad que es una pregunta y una afirmación que se las vengo diciendo fundamentalmente a mis compañeros y compañeras artesanas, que me parece que nunca hemos tenido la oportunidad de tener un representante de este sector. Uh-huh. Tan numeroso, sí. Que muchas veces aparece ninguneado o inclusive estigmatizado, y que representa un sector de la economía muy importante. Mirá, para decirte nomás, solamente en lo que conocemos como el Paseo de las Artes hay alrededor de 800 artesanos, uh-huh. digamos, trabajando ahí, lo que si lo multiplicás por 3 en cada familia, digo, tenés un circuito económico muy interesante ahí, un sector de la economía informal o de la economía popular y solidaria que tiene mucho peso en el desarrollo, digamos, económico de las comunidades. Por ejemplo, nosotros en Villa Ciudad Parque somos una comunidad de artesanos muy grande, que todo lo que ganamos en nuestro trabajo lo ponemos en el circuito económico de nuestro pueblo, digamos. Entonces me parece que hay un valor muy interesante, una apuesta en valor muy interesante, que un artesano, saliéndome un poco de mí, digamos, sea parte de un proyecto político, porque tiene mucho para aportar, por el conocimiento territorial, por la situación económica, bueno, por todo lo que significa estar trabajando en esas condiciones, y la trayectoria que tiene un artesano de también con su trabajo poder conocer vastos sectores y lugares de nuestra provincia. Uh-huh. Pablo, con relación a lo que se viene discutiendo a nivel provincia, este tema de esta ley agroforestal tan discutida, tan complicada, y que según mi punto de vista muy lejano, aquellos que son entendidos, lo mismo que la ley de bosques, estas leyes no están realmente diseñadas para defender ni el bosque ni lo agroforestal que beneficia al territorio, sino solamente a 4 o 5 tipos que negocian con las tierras en Córdoba. Evidentemente, sí, evidentemente ha sido un proyecto de ley que hoy ya ley que no persigue, no tiene un espíritu ambiental, tiene un espíritu de agronegocio o agroforestal. Uh-huh. El tema es que esta ley, este proyecto de ley, esta ley iba a salir en condiciones muy peligrosas para el bosque nativo, por lo tanto ha tenido que tener aportes de parte de técnicos que han estado siempre ligados a la defensa del ambiente, que han sido incorporados, y yo creo que eso ha sido la motivación para que algún sector de kirchnerismo acompañe ese proyecto de ley. Si me preguntas a mí, no hubiese acompañado ese proyecto, uh-huh, de ninguna manera, pero de todas maneras me parece que es muy importante resaltar y no radicalizar el discurso, porque digamos a raíz de las modificaciones que se le hizo a este proyecto, hoy ese proyecto no va a avanzar sobre las zonas rojas o sobre el bosque nativo, con posibilidades de enriquecerlo, como dice la ley, con exóticas, digamos, eso ya no está permitido. Y además otras 2 o 3 modificaciones que son interesantes, como para, digamos, correrle un poco la vara tan dura que tenía ese proyecto de ley, pero de todas maneras sigue siendo un proyecto o una ley que tiene un espíritu de negocio y no de protección ambiental. Uh-huh. La metieron en un momento con mucha presión política, diciendo, bueno, ustedes están diciendo que hay que forestar la provincia de Córdoba, en términos muy despectivos con los ambientalistas, como le llaman ellos, a nos llaman así, cómo van a estar en contra de una ley que justamente promueve sembrar árboles. Claro. La discusión no está planteada tan general así, digo, o sea, uh-huh, la verdad que si vamos a llenar de pino la provincia, realmente eso no es lo que persigue ningún ambientalista ni ninguna persona amante de la naturaleza, por más que el pino quizás sea un árbol lindo y sea nido de pájaros o lo que sea, digamos, me parece que estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando de justamente de bosque nativo, estamos hablando de campesinos, me parece que eso es el eje central de la discusión. Estamos acá en estudio con alguien que calculo yo que debe estar en la misma línea tuya y que tal vez puede intervenir para enriquecer este diálogo contigo con relación a este tema de la defensa del medio ambiente. Ahí lo hemos convocado por otro tema que también seguramente no estás ajeno, de esta construcción de esta autovía que va a pasar por el lago San Roque y afectando tanto el medio ambiente. Nos estamos recibiendo el doctor René Amiller, que está con nosotros y bueno, te está saludando. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal, René? ¿Cómo te va? Sí, por supuesto, estuve en Cojín estos días anteriores y viendo eso justamente con los vecinos. Sí. Bien, querés preguntarle algo con relación a su actividad, si llega a lograr algún espacio para decisión política, ¿no? Podemos ya arrancar con esta cuestión de esta autovía que nos quieren imponer y que han utilizado todas las herramientas posibles para hacerlo. Entiendo, por ejemplo, cuando Pablo comenta sobre que hoy es la discusión en el seno de los movimientos ambientalistas un poco, ¿no? Esta discusión de qué pasó, cómo vas a transar con una ley. Otros te dicen, pero la ley la van a aprobar igual, la agroforestal me refiero, ¿no? Sí. Bueno, un poco creo que las discusiones, creo que cuando se entra en la discusión política, lamentablemente se entra en eso. Por supuesto, mi decisión hubiera sido más radical, como vos mismo lo mencionás, Pablo. Hay que ver si en su momento y las circunstancias que después te van rodeando, o el contexto que te rodea, hace que uno afloje y diga, bueno, hay algunos puntos que modificar a esto. Con el caso de la autovía, para no perderme ni perderlos a ustedes, por ejemplo, pasa algo similar. Nosotros no nos estamos oponiendo al progreso, como suelen decir, muy mal, por supuesto, le ponen al progreso una denominación absolutamente manoseada. El progreso en una manera es una autovía, pero pongámosle que lo fuera. Ni tampoco nos oponemos a plantear una problemática que es el tránsito, está claro. Eso entonces también es importante poder llegar al vecino que hoy no es ambientalista, para que entienda que estos reclamos que a veces también se puede ceder o se debe ceder ante situaciones coyunturales que sabes que van a ser peores de otra manera. A ver, yo creo que hay tres sectores de poder que ejercen una presión muy fuerte en lo que son los ordenamientos territoriales. El sector del agronegocio, el sector del negocio inmobiliario y el sector de la minería. Sí, digamos, son tres, digamos, como para identificar actores, ¿no? Sí. Son tres sectores muy, muy empoderados desde lo económico, digamos, sectores de poder, que influyen muchísimo en términos legales, políticos, sociales y hasta culturales también, ¿no? Entonces, me parece a mí que no podemos, digamos, volcar toda la responsabilidad o llevar la discusión meramente al ámbito institucional, porque me parece que ahí donde resulta un factor determinante en el avance o no de estos sectores tiene que ver con la sociedad organizada y con los ciudadanos y la ciudadana organizada, digamos, y eso está bien. Nosotros justamente ahora estamos de candidato a diputado, o sea, estamos peleando por una banca, por un sector, digamos, una parte institucional, todo, pero nosotros no podríamos estar haciendo esto con todo el laburo territorial que venimos haciendo todos los días en nuestro territorio, en la provincia, con otras organizaciones y otros sectores organizados de la sociedad civil. Entonces me parece que a mí lo que hay que fomentar mucho, y esto tiene que ver también con la ley de bosque, lo que hablábamos, por ejemplo, con la ley de bosque hubo tal movilización y tal expresión de la sociedad civil que era muy difícil que los legisladores puedan acompañar semejante proyecto. Ahora, con la ley agroforestal no pasó. Nosotros no tuvimos tiempo desde la coordinadora en defensa del bosque nativo, y acá me pongo un poco en, salgo del papel de candidato y me pongo en papel del espacio que ocupo yo en la coordinadora y en las organizaciones socioambientales, no tuvimos el tiempo o las instancias orgánicas para poder evaluar técnicamente ese proyecto de ley, más allá que sabíamos que era negativo porque eran los mismos actores que lo presentaban, teníamos una lectura general del proyecto y tenía un espíritu netamente de agronegocio o de negocio agroforestal, y no, pero en ningún momento pudimos, digamos, hacer pie para generar movilización social que se pueda oponer o que pueda generar una tensión para que no se aprueben esas cosas, digamos. Así que bueno, un poco es eso es lo que también ha sucedido con respecto a este proyecto de ley. El tema de la autovía, me están preguntando un oyente, el compañero Gustavo Godoy, dice, ¿por qué no se utiliza la opción democrática de las consultas populares para que la población se exprese en actos vinculantes? ¿Le tiene miedo la consulta popular acá a los políticos de la provincia, che? No sé si es quién está para responder esta pregunta. Si me permitís la palabra, Pablo, la consulta popular es una opción legal, constitucional, incluso la ley, en los casos de cuestiones ambientales, específicamente prevista en la ley de ambiente de 1208, puede hacerlo de manera, llamémosle, genuina, la Secretaría de Ambiente, o unilateral, por su propia decisión, cosa que no ha hecho jamás, ni creo que lo haga, y puede hacerlo el pueblo, puede obligar a llamar una consulta popular por un tema ambiental juntando el 3% del padrón de la región a consultar. Naturalmente, si estamos hablando de la autovía de montaña que va a afectar a todo el Valle de Punilla, o a la cuenca, también puede ser otro elemento de agrupamiento de la cuenca, tendría que lanzarse una campaña para juntar firmas para pedir una consulta popular. Pero, en realidad, Creo que esto está deja de lado una observación, que es la observación que estamos haciendo nosotros y por la cual vamos a presentar una acción de amparo en breve plazo, que es el permanente engaño y los elementos que utiliza el poder para engañar al ciudadano, y que es el elemento más sutil y es invisible y está ahí siempre presente. Entonces, si yo llamo a los ciudadanos para una consulta popular, para hablar sobre una autovía, es probable que esa consulta, digamos, se pierda en términos ambientales, porque las personas, uno le dice autovía, progreso, y entienden que todo va a ser maravilloso a partir de ahí. No comprenden, como puede verlo uno después de justamente estar en estos ámbitos, de trabajar, de militar, que en realidad atrás de esto hay un proyecto, hay un proyecto económico contrario al que ellos mismos están sosteniendo. Es absolutamente falso que esto sea para el turismo. Esto no es para el turismo, esto es para generar de toda esta cuenca un gran dormitorio de Córdoba, los grandes clubes de campo y los barrios cerrados, sin ningún tipo de ordenamiento territorial, es decir, que acá no sabemos si va a haber agua, si va a haber aire, si va a haber efluentes, si va a haber capacidad de absorción para todo esto que se pretende penetrar a partir de la autovía, y sobre todo, la falta de discusión real, digamos, no hemos discutido realmente este asunto, nos lo vendieron como un puente, entonces fuimos a discutir un puente y nos chantan una autovía. En realidad hay cuestiones de legalidad acá en juego. Si hay cuestiones de legalidad, yo no propondría una consulta popular. Y además, complicada la consulta popular cuando hablamos de participación. En realidad, participación ciudadana y consulta popular no son exactamente. Si bien suponen ser un instituto más de la participación, esta idea de lo participativo vinculante ya tiene más tufillo a lo electoral, que no es la cuestión cuando estamos hablando de temas ambientales. Es mi opinión. ¿Pablo? No, yo coincido totalmente. A mí me parece que las consultas populares sin participación ciudadana, claro, son realmente, tienen otro perfil, digamos, y obviamente cuando esos sectores, o cuando los sectores, digamos, que están promulgando este tipo de negocios están a favor de consultas ciudadanas, es porque hay que observar bien lo que está pasando. Exacto, porque no es la herramienta político institucional que más le gusta a los sectores de poder. O sea, cuando ellos la plantean es porque realmente la van a ganar. Exactamente, así que me parece que no está bueno tirarle esa idea. Y esto no quiere decir que uno no esté a favor de la consulta popular. No, por supuesto. Pablo, ¿cuáles son tus expectativas ahora para el próximo domingo en las PASO? Mira, yo creo que vamos a hacer una excelente elección, digamos, excelente. Cuando digo excelente, tenemos que pensar de dónde viene la lista, cómo se armó, el desconocimiento que existe de nosotros, de Pablo Carro fundamentalmente, y la polarización que existe en Córdoba, que Unión por Córdoba permitió, digamos, que exista después en el balotaje de Scioli, digamos, ese famoso 72-27, que está, digamos, como así medio impuesto mediáticamente en la sociedad. Yo creo que estamos rompiendo ese esquema, lo estamos rompiendo muy despacito, pero muy de abajo hacia arriba, muy de chiquito a lo grande, y me parece que vamos a dar una linda sorpresa. Obviamente que la elección que va a hacer Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires influye muchísimo, acompaña mucho, empuja este carro de una manera especial. Así que me parece que va a estar, vamos a hacer una muy buena elección y nos vamos a encaminar a la elección general de octubre con unos buenos números, digamos. Si nos permitís dos segunditos más, yo que Gabriela quiere intervenir en el diálogo. Sí, hola, sí, buenos días, Pablo. Quería retomar esta idea de que esta construcción de la lista en Córdoba ya es un triunfo, ¿cierto? Sí, totalmente. Es un desafío interno que asumimos, que salió bien, que se va a refrendar en la elección, por supuesto, porque cuando hablamos de elecciones, cuando hablamos de los procesos electorales, obviamente que los resultados tienen que ver con también los procesos de armado de listas, las organizaciones y los referentes emergentes que ha habido en la provincia, así que eso va a tener mucho que ver también en el futuro de esta propuesta y de este armado que se hizo en este caso en el Frente Córdoba Ciudadano. Yo creo que la construcción de esta lista tiene mucho que ver con la forma de comunicación que ha encarado este proyecto a nivel nacional, que encabeza Cristina, que tiene que ver justamente con tener listas donde haya ciudadanos y ciudadanas que representen los intereses genuinos de las personas y del común, de gente como vos, digamos, ¿no? Ese sería el lema, digamos. Uh-huh. Seguro. Sí. Ayer en Córdoba hubo una muestra bastante linda de lo que podemos llegar a hacer. Exactamente, ayer estuvo Axel y realmente justamente la convocatoria refleja un poco la ciudadanía y las ganas que hay de empezar a revertir esta situación deshumanizada que genera este gobierno de Macri y sus políticas sociales y económicas y las consecuencias que estamos viviendo tanto en los sectores marginados, digamos, y los sectores más postergados, como también en los sectores de clase media y en los sectores de los trabajadores que política tras política ven, digamos, perjudicada su bolsillo y su economía familiar. Lo último tengo para preguntarte ya, y agradeciendo desde ya la atención que has tenido con nosotros para poder dialogar, es lo siguiente: si el resultado que fuere, ¿se va a seguir construyendo esta posibilidad de una política desde el barro para romper ya con la práctica dedocrática que nos venía atosigando desde hace décadas y esta suerte de atrofia política que iba de un lado para el otro solamente con el del azotismo, el esquiaretismo, el mestrismo, el gelosismo, y no había otra posibilidad de construir nada porque no medían? ¿Vamos a seguir construyendo políticas más allá de los resultados, Pablo? Mira, de seguro que sí. De seguro que sí, me parece que en eso estamos. Es un desafío grande que no es solamente nuestro, sino de la militancia uh-huh. y de todo el espacio nacional y popular de la provincia de Córdoba, porque en realidad nos justamente para romper esos vicios, digamos, y ese comodín del azotismo que siempre intentamos ser, es justamente con la movilidad de la militancia. Vos sabés que estoy acá con unos compañeros, con unos vecinos en Cabana, que los he, digamos, distraído para hacer la nota. No, me están reclamando la... mira, y esto tiene que ver con tu pregunta. Sí. Ha sido una campaña física, donde hemos tenido que poner el cuerpo mucho. Seguro. Así que, bueno, la verdad que eso es un síntoma de desgaste, pero muy positivo con respecto a la pregunta que me hacías. Querido compañero, te esperamos en nuestra radio cuando gustes, y bueno, y esperamos que el próximo domingo realmente tengamos un resultado que nos dé mucha más esperanza en la provincia. Te mandamos un abrazo a vos y a todas las compañeras y compañeros que están allí. Muchas gracias, un abrazo muy grande, muchas gracias. Gracias, querido. Bueno, dialogamos con Pablo Riveros, otro de los precandidatos que está en la lista del Frente Córdoba Ciudadana, y nos quedamos con René Adler para hablar sobre este tema de la autovía que nos quieren imponer. Pero ya volvemos enseguida. ¡Y aquí hay un pueblo digno!

como un atentado a la democracia. Y lo que más indigna es que en su hipocresía no dicen el real temor que estos tienen a este hecho histórico, porque para ellos implica un mal ejemplo que puede ser imitado por sus propios pueblos. El viernes, como antecede, después de la exitosa victoria del 30 de julio, se movilizaron en gran manifestación de pueblo y fiesta a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, siendo elegida como presidente de la misma la ex canciller Delcy Rodríguez. Con ella y con ellos, la esperanza del pueblo en la solución a los problemas venía reflejada. Los problemas más sentidos y álgidos, desde que la derecha fascista arremetiera con su plan de golpe continuado para quebrar no solamente el estómago de un pueblo, sino la moral, que no pudo con ellos, pues su resistencia y su heroísmo se reflejó en eso más de 8 de millones de compatriotas que optaron por el camino de la paz y por una perspectiva mejor para su pueblo. Cuando más dificultades atraviesa el pueblo, más se prueba este en su heroísmo. Ni siquiera las últimas sanciones del Mercosur, que no les corresponde siquiera por los extremos jurídicos sobre el cual se sustenta esta organización, y violentando esto, están preconizando los gobiernos de facto, como el de Brasil y de Paraguay, que tienen la osadía, junto a los países neoliberales como Argentina o Uruguay, que someten a sus pueblos a hambre, pobreza y desocupación, al ser un antejuicio carente de valor jurídico y moral sobre la situación de Venezuela. Aquí seguimos firmes y resueltos. La Asamblea Nacional Constituyente es un referente para nosotros, para el pueblo, para cumplir con la profundización de los cambios necesarios que se tienen que reflejar en la destrucción del sistema capitalista y sus formas y modos de producción, y sobre todo la instauración de un nuevo sistema, el socialismo. Queridos compañeros de la Patria Grande, compartimos esta victoria y esta alegría como una victoria de los pueblos. Tiempos más, tiempos menos, los caminos nuevamente se aperturan hacia la perspectiva de la libertad, la independencia y la soberanía de todo el continente. Abrazos y éxitos en sus luchas. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce. Continuamos en el Club de la Pluma y lo prometido. Ahora vamos a dialogar concretamente con el doctor René Affleck sobre este tema de este puente que pretenden, así que es una autovía sobre el lago San Roque, que le dicen obra variante Costa Azul. Me encanta porque a veces le ponen nombres ahí medio atractivos, ¿no? El tema de la variante o distractivo también, distractivo. Más que atractivo, distractivo, porque en ningún momento, hasta el mismo día, hasta pocas horas antes de la audiencia, perdón que me llame meta, hasta pocas horas antes de la audiencia pública que se llevó adelante el 28 y 29 de abril pasado, se sabía concretamente de qué se estaba hablando. Entonces, bueno, distractivo más que nada, además de atractivo, variante Costa Azul, puente sobre el lago San Roque, parecía que uno era un terrorista si se oponía a un puente, algo que suena tan lindo, ¿cómo vos le vas a oponer un puente? Algo que une, ¿no? Algo que es, que hermana. Hubo algunos cuantos problemas para poder participar de esa audiencia pública, ¿no? También la audiencia pública estuvo, yo creo que fue el primer ensayo, bueno, había habido otros ensayos, pero este fue el más palmario, el más claro, porque directamente estaban había toda una masa de, o un grupo de intendentes del Valle, que son Montoto, Muso, y jefes comunales como Cuello, digamos, paraditos ahí en los primeros lugares para prácticamente hacer lo que era una inauguración de una obra más que de una audiencia pública. Más que ir a debatir, ellos estaban para anunciar, para apoyar políticamente al plan este de Schiaretti y del gobierno, y no a realmente a traer elementos que justifiquen o que argumenten a favor de la obra o a favor de la mitigación de los impactos que generaría. Evidentemente no tienen ni la menor idea, ni les interesa en lo más mínimo los efectos ambientales y el impacto ambiental que pueda tener la obra, que aparte van a ser económicos, se lo voy adelantando definitivamente. Y también el perfil, digamos, que están buscando para este valle, que es donde vos vivís, y le hablo al que escucha, ¿no? Es decir, todos vivimos acá, y están decidiendo sobre el futuro de lo que va a ser esta zona, y no lo vemos ahora, a lo mejor lo vamos a ver dentro de 20 años, o lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, o los hijos de mi vecino, como suelo decir, digamos, porque... Primero porque no tengo hijos y segundo porque no está bueno eso de pensar solamente en los hijos propios. Porque eso es exactamente lo que hacen estos políticos y estos saqueadores y estos sinvergüenzas que no se detienen a mirar mínimamente o a por lo menos a generar una participación. ¿Cuál es la traza de esta autovía? ¿De dónde parte? Bien, esa es la primera pregunta, cuya respuesta no tenemos. Sin embargo... el hecho de que no tenemos esa respuesta es como que yo puedo hablarte mucho de las trazas probables, pero el hecho de no tener esa respuesta justamente hace aún más perverso lo que han hecho con esta autorización, con la licencia ambiental que le dieron para construir el puente y para comenzarla la autovía. Claro, el primer paso se está dando ahora y después va a ser muy difícil volver para atrás, porque de la manera que han hecho el trazado, digamos, cruzando ese puente, primero en autovía y por el faldeo, irreconocidamente penetrando bosque nativo, porque ellos están reconociendo, esto es un dato, el gobierno, a partir de la licencia ambiental, ya reconoce que está invadiendo bosque nativo, y ni hablemos de lo que va a hacer cuando continúe, va a ir mucho más, porque empieza a penetrar por el faldeo de las sierras, por lo menos hasta Vialet Macé. Y si vos querés saber más, bueno, eventualmente se habla de que en algún momento cruzaría hacia el oeste. Pero siempre se está hablando de una autovía independiente del trazado de la actual Ruta 38. Claro. Esa decisión se tomó el 28 y 29 de abril. Esa decisión se tomó engañando al pueblo sobre un puente cuando en realidad lo que estaba proyectado era una autovía. También se tomó ocultando información, porque tenemos sospechas de que esta traza ya la conozcan ellos. Justamente eso te iba a preguntar. A ver, ¿cómo es el manejo de la información pública? Porque la participación y la democracia implican, por definición, que el público maneje la información. Exactamente. Bueno, esa es una pregunta muy buena. Creo que es el punto medular del reclamo, que no es que se está sosteniendo hoy, se sostiene desde el primer día que publicaron la convocatoria a la audiencia, y la mayoría de los participantes de la audiencia también lo explicaron, ¿no? Es decir, acá hubo un desmaneje de la información, hubo ocultamiento franco y directo de la información. No solamente no informaron y no divulgaron como debían hacerlo y como la ley los obliga a hacerlo, porque la ley es muy clara, las leyes ambientales saben esto de que estás hablando vos. Esto ya no es nuevo, de que no se puede participar si no tenemos la información suficiente. Se ocultó, hubo pedidos formales expresos a la Secretaría de Ambiente, no nos dieron nada, y llamaron a audiencia pública cuando no tenían más remedio que hacerlo, porque se le habían parado, ya habían parado las máquinas. El pueblo, los vecinos habían pedido que paren las máquinas porque no había licencia ambiental que sostuviera esa actividad. El valor de la información, ustedes como periodistas lo deben saber perfectamente, es como la información pareciera ser algo tan intangible, pero en realidad tiene un valor enorme. Imaginen ustedes cuánto cuesta tener la información sobre lo que vos me preguntás, Norberto. ¿Por dónde va a ir esa autovía? Yo tengo cierto convencimiento de que muchos lo saben. Es más, creo que ya existe un proyecto. Creo que se nos mintió a propósito y se creó este jueguito del puente y el puente y la variante Costa Azul para hacernos entrar en la mentira de que estábamos aprobando algo cuando en realidad lo que ellos tienen ya lo tienen decidido a ese proyecto mayor y saben por dónde va a ir. ¿Pero por qué lo manejan ellos? Porque son quienes pueden especular con las tierras, con los negocios que se vienen después, ¿no? A ver, desde lo poco que uno conoce, no es creíble que ellos muevan una maquinaria y empiecen una obra sin, digamos, tener el proyecto cocinado, porque evidentemente un puente es un negocio menor. Por supuesto. Mover sí. esa maquinaria y la construcción de la autovía es el negocio que justificaría semejante nivel de ocultamiento y porque sí. yo creo que la gente se entera, digo porque cómo vive uno, ¿no? Uno está en su casa, tranqui, prende la tele, escucha la radio. Y si uno un día abre la puerta y hay una máquina en su jardín o en el jardín del frente, ahí recién empieza a preguntarse qué estarán por hacer. Y cuando uno se entera de lo que estaban por hacer, ya está hecho. Ya está hecho, claro. Bueno, esa es un poco la manera en que ellos comenzaron. Así comenzó todo. Y de alguna manera no era un buen augurio, ¿no? Es decir, no se sabía todavía ni de qué se estaba hablando y ya había máquinas, ya había un obrador instalado en San Roque y la gente no tenía la más remota idea de qué se trataba. Después vieron un cartel que decía puente y dice, ah, es por el puente. Pero hasta, incluso pasando la audiencia pública y todavía vecinos que no saben por dónde va a pasar. Y esto no es casual. Esa ignorancia del pueblo, no solamente en temas ambientales, imaginemos en otro, es manipulada, es claramente inducida. Y esto es un poco lo que nosotros pretendemos probar ahora con con una acción de amparo, que va a ser una manera de poner en manos de la justicia esta cuestión, que nos puedan acompañar, digamos, al menos a reconvocar a la ciudadanía. ¿Y esto lo que van a hacer la presentación de esta? Nosotros estamos elaborando ya hace un tiempo. ¿Estás hablando de la coordinadora del Bosque Nativo? No exactamente la coordinadora, es la Asamblea San Roque Despierta, en donde yo acompañé desde el principio, y es un grupo de asambleas, incluida la coordinadora, por supuesto, que en definitiva la coordinadora lo que hace es coordinar la asamblea, ¿no? Sí, sí. Pero, digamos, incluida la coordinadora y distintas asambleas y movimientos y vecinos individuales que de alguna manera se han acercado a decir, che, hagamos algo más, necesitamos algo más, porque nos pasaron por encima, nos ocultaron la información, ahora nos quieren obligar a una autovía, y no solamente de San Roque, vecinos de Cosquín, vecinos de Capilla del Monte, vecinos de La Cumbre, porque para colmo, después de haber otorgado, de haber dado este pasito, este paso legal, este paso de, digamos, haber superado el trámite administrativo, los tipos salen a hablar de la autovía a los cuatro vientos, viste, y todos estamos como mirando a ver, ¿y por dónde va? Como preguntaba vos, ¿y por dónde va? ¿Y por dónde viene? Pero lo cierto es que quieren triplicar, o con esta medida se va a triplicar el caudal de vehículos, el caudal de camiones, supuestamente, y digamos que el turismo, el caudal de basura no tratada, en donde no hay un solo, con muy honrosas excepciones, intendente que ponga realmente las barbas en remojo con este asunto de la basura. Cosquín, tristemente célebre por su enorme basural donde vuelcan 10 municipios de todo el valle su basura, y después vienen y hablan de las chimeneas, de las fábricas sin chimeneas que es turismo. Entonces digo, no hay ningún, y esto fue buen e interesante en la audiencia, porque en la audiencia se empezó a plantear esto, pará, vos me querés meter una autovía, pero vos no me resolviste la cuenca, no me resolvés el lago, no tenemos resuelto un problema en las cloacas, de los defluentes, de los afluentes, de los desechos, de la basura, ni siquiera del tránsito seriamente, porque me dicen, no, problema del tránsito. No, vos me estás queriendo vender una solución a un problema que estás inventando vos. Claro. Digamos, vos por el tránsito nunca hiciste nada. Me venía ahora a decir que la autovía lo va a resolver. No había prometido Caserio una nueva ruta 38. Bueno, ¿sí? Ahí está el engaño. Habían prometido una nueva ruta 38. Se venía hablando en realidad de un ensanchamiento de las actuales vías. Uno es consciente de que eventualmente haría falta mayor fluidez, pongámosles, del tránsito. Si uno tuviera que tuviera la posibilidad de tomar las decisiones, en primer lugar lo participaría, pero en segundo lugar llamaría al vecino a empezar a hacerse un poquito más de preguntas y que el vecino participe de las respuestas. Claro. ¿Me explico? Es decir, porque ningún cambio ambiental va a ser genuino si no es participativo, pero de verdad. Estamos muy lejos de eso. Ahora lo que tenemos somos grupos de concretar, sí, esta autovía. Sí. ¿Pasaría lo mismo que pasó con Tanti, que se murió cuando la nueva traza de la ruta 38? Pero esto es lo que hay que empezar a pensar. Los que van también exactamente a esto es lo que hay que empezar a pensar. Hay que empezar a pensar también desde la economía, porque aunque parezca mentira, al pequeño comerciante que le puede parecer que esto va a ser la gran solución a todos sus problemas, también lo va a perjudicar, porque una autovía significa ceguera, significa no verte, es invisibilizarte, es invisibilizar cada uno de los pueblos. Las personas que toman la autovía no es para entrar a cada pueblo a tomarse un matecito y disfrutar de la plaza. El que agarra la autovía o está haciendo un negocio o comerciando algo o transportando algo importante y por lo tanto no le importa dónde va excepto por su negocio o comercio, o está yendo a algún lugar en particular sin importar por dónde está pasando. O sea, va a ir a 130 kilómetros por hora. O sea, la autovía no va a resolver los problemas locales. Es lo que pasó con la construcción de la autopista de Córdoba a Rosario. Exactamente. Y la ruta 9, la vieja ruta 9. Exactamente. Que todos los pueblos, más allá de la vida interna que tengan, se han visto perjudicados porque todo el público, toda la gente que pasaba históricamente y paraba, se tomaba el café. Exactamente. No pasaron más. Exactamente. También tiene una semejanza cruel y peculiar con lo que pasó con la caída de las vías de los ferrocarriles. Claro, exactamente. Esto es otro dato. Hay dos datos concretos, ¿no? Por una parte, ningún tipo de fomento de transporte público. Nunca se plantea el tránsito como un problema. Solamente se plantea como un problema cuando nos quieren construir una autovía. Pero no nos detenemos a analizar nuestros trenes, que están ahí, en las vías están ahí. Y esta gente quiere romper la montaña para hacer nuevas vías de tránsito. Cuando decís, pará, hay vías de trenes puestas ahí. Yo quisiera preguntarle a este hombre que habló de Estocolmo, a ver, de los países supuestamente avanzados, yo dudo sobre ese tipo de categorizaciones, pero pongámosle, a ver cómo resuelven su problema de tránsito. ¿Cómo me vas a venir a plantear un problema y me traes una solución impuesta como la única solución mágica? O sea, la única solución es romper la montaña. Por lo tanto, dentro de 20 años vamos a seguir rompiéndola y vamos a seguir metiendo asfalto. No, bueno, es el negocio de hoy, el asfalto, ¿no? Evidentemente, el asfalto, las ruedas y los vehículos. Es decir, hay que seguir construyendo vehículos, que es la forma ambientalmente más negativa, y no pensamos ni en el transporte público. No digo ya, como alguno lo dijo en chiste, de andar en bicicleta, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro, pero tenemos que sí. Una secretaría de eso. Tenemos una secretaría de bicicleta. Sí. Pero por supuesto que sí, hay que fomentarlo. El carpool, que le llaman, es decir, las formas de viajar. Si ustedes observan... a ver, vecino, señor, tomémonos 5 minutos, aunque sea para mirar el problema. No pensemos que ya la autovía nos va a resolver todos los problemas, porque además, yendo ahora al punto, lo que se pretende construir ahora va a llevar unos 2 años. Es una autovía que muere en una ruta. Que muere, en realidad muere en el medio del monte y se hace un empalme a una ruta de 1.5 kilómetros, que va a ser una ruta también, ¿se entiende? Es decir, es una autovía que muere en la nada y queda en una ruta que va a empalmar con la E55. Están trasladando el problema, lógicamente. Eso no lo va a resolver en lo inmediato. Al contrario, va a fomentar mayor transporte y más cuellos de botella. Claro. Nosotros pensamos, para no ser tampoco tan radicales, que todavía existe la posibilidad, y esperamos, de hacer algo un poquito más amigable. Ensanchamiento de rutas me parece que es una solución posible. Lo vengo escuchando mucho al legislador provincial, el Huguito Capdevila, recuerdo en su época de intendente en Huerta Grande, porque yo soy de allá, que él manifestaba eso. Dice, no, hay que desechar las rutas actuales. Ensancharla a la 38, que si hay camiones que lo puedas pasar en algunos tramos, tampoco tenés que ensancharla toda. Claro. Y yo acuerdo con eso. En las localidades donde hay muchos problemas, como en Santa María, y demás, bueno, buscar soluciones inteligentes. Siento como que el asfalto mata inteligencia. Es decir, el asfalto es la solución mágica, que aparte significa miles de millones, que van a terminar, vaya a saber uno dónde. Es un gran negocio. Y mata la inteligencia propia del pueblo. Siempre se desprecia básicamente al ciudadano y su capacidad de resolución. Tenemos intendentes en contra de la del proyecto. Dame la lista. ¿Tenemos intendentes en contra del proyecto? Pregunto. Yo digo, no porque sé nos están por destruir con nuestro consentimiento. Ah, no, no solamente eso, los intendentes del Valle de la, incluyendo Muso, por supuesto, de toda la comunidad regional Punilla, firmaron el 14 de marzo, va a ser muy importante esto del amparo, porque nosotros lo estamos atacando por absolutamente arbitrario e ilegal lo que hicieron, firmaron todos los intendentes a favor, dándole la factibilidad de uso de suelo, es decir, hacé lo que quieras a la empresa Camino de la Sierra, hacé lo que quieras con el territorio. O sea, suicidando no sé si... a los pueblos. Suicidando a los pueblos sin ningún tipo de consulta previa, participación. Y después, para colmo, fueron a sacarse la foto a la audiencia. O sea, fueron a una audiencia en donde ya habían entregado todo. Pero todos están, ¿eh? Yo no tengo, tengo solamente fotografías porque no se pudo, se pudo acceder al expediente, pero no podía sacar más que una fotito así medio, medio clandestina. Pero ahora la vamos a pedir. En el amparo para que la jueza o el juez competente pida expresamente esta información. Ya se la venimos pidiendo de hace rato, ellos no, la Secretaría de Ambiente no te da nada, pero vamos a tener esta documentación. Todos los intendentes, creo que no hay ninguno que sacó los pies del plato. A lo mejor puede ser el de los, no tengo, no quiero decirlo porque no lo sé, pero creo que el de los Cocos o posiblemente el de San Esteban no, pero tengo que verificarlo. Pero la mayoría de los intendentes firmó esa factibilidad de uso de suelo colectiva, vamos a llamarle, porque no tenían por qué darla, al igual que la jefa comunal de San Roque, sin ningún tipo de fundamento jurídico, técnico, no... El intendente de Tanti directamente no pidió una empresa fúnebre ya, porque con esto terminan de suicidarlo. Ah, bueno, sí, sí, bueno, muchos pueblos, muchas localidades van a quedar totalmente invisibilizadas con este tipo de construcciones. Joaquín. Eventualmente, no lo sé, Cosquín tiene ya su tradición, tiene ya su nombre, digamos, bien ganado, pero... Santa María. Santa María. Villa Bustos. Villa Bustos. San Roque mismo. A San Roque, Parque Sigma, a San Roque lo van a pasar por atrás directamente. Dale. Es decir, van a crecer eventualmente en cuanto a territorio por la gran expansión inmobiliaria que se viene y que ya se está notando. Es decir, todas estas problemáticas que vemos a nivel local de grandes proyectos inmobiliarios que también deberían pasar por... Será algo así como el Tropezón y Gama. Una cosa así. Si te vas a encontrar, después vienen esos otros negocios y toda la especulación inmobiliaria, que es uno de los detalles, porque uno no se opone ciegamente. Fíjate que te estoy diciendo, es más, te digo, respecto del puente. Yo tengo mis serias dudas, pero estoy más dispuesto a aceptar ese tipo de barbaridades, como un puente con doble carril en el medio del lago, de un lago que se está pudriendo aparte, pero bueno, y pensar en soluciones a partir de ahí, de ensanchamientos de las rutas actuales, de las vías actuales, digamos, no que uno se opone tosudamente, ¿no? Es decir, está bien, hay un problema, hay una situación, hay algo que crece y que eventualmente puede requerir, pero pongámosle un poquito de inteligencia, pongámosle mucha participación, así, de esa forma no, porque de esta manera es atropellarnos a todos y sobre todo es romper aquello por lo cual el turismo viene. ¿Cuándo presentan el amparo? Estamos entre lunes y martes presentándolo, seguramente el martes, y bueno, se ha hecho un cierto nivel de difusión, con buen acatamiento. Yo personalmente veo que no es solamente el problema de la situación en San Roque, lo veo mucho en Cosquín, en Huerta Grande mismo, la gente que me cruza y me dice, che, ¿qué están haciendo ahí en San Roque? Eso es un desastre, preocupadísimos. Y a todos los que nos preocupa el bosque nativo, a todos los que nos preocupa las cuestiones ambientales, bueno, eso está directamente afectando hoy. Y aparte va a ser irreversible. O sea, en cuanto pusieron el pie acá, y en cuanto pusieron esta autovía, que son 2 kilómetros nomás, hoy, de autovía que penetra en bosque nativo, en zona roja. Pero ya es el comienzo. Después de ahí va a ser muy difícil retornar a otras posibilidades más amigables para el ambiente. Ojalá que la lucha de los más llamados ambientalistas... La lucha... Es que yo creo que el vecino va a ir haciéndose más ambientalista de a poco. Si uno empieza a pensar en los jóvenes, en cómo piensan hoy los jóvenes, que la tienen mucho más clara que nosotros, que ya lo están viendo con claridad este asunto. A mí me sorprende algunos... los pibes de San Roque. Hay unos pibes jovencitos que A mí me da placer verlos. Ellos han participado de la audiencia, han ido con unos discursos hermosos, clarísimos, mucho más claros que muchos de los de las pavadas que decían los intendentes, hay que decirlo, porque sean pavadas y nada más. Pero, digo, está ahí latente y esto va a continuar. Es decir, está bien, ponele que se pierda esta etapa, pero es una manera de que quede registro de cómo se lo engañó al pueblo y al menos para que en futuras partes, porque lo van a querer seguir, ya lo están anunciando. Schiaretti vino acá a anunciar eso. Schiaretti vino a Coquín a decir, che, loco, la autovía. Y a la gente le suena como que todo esto está muy lindo, pero no se está deteniendo a pensar los 5 minutos acerca de cuál es el significado real que va a tener sobre sí, sobre su propia economía, sobre su futuro también como pueblo turístico. Claro. Porque un turista no viene a ver autovías, y no es el turismo el que va a venir a eso. Y menos aún cuando ya quedándonos prácticamente sin montaña, digamos que va a venir el turista, ¿no? Seguro. René, mil gracias por estar con nosotros. Gracias por haber participado, por tu aporte, realmente es importante conocer esto con lo cual nos están llevando por delante el tiempo presente y nos van a destruir el futuro, no solo para nosotros, sino para muchas generaciones, donde no van a ver prosperar el territorio, se va a degradar cada vez más, claro. Cada vez vamos a, en lugar de recuperar territorio, exacto, vamos a ir perdiendo más, como si nos hubiese estado invadiendo desde Yanquilandia. Claro, bueno, que en cierto modo así es, pero de todas maneras, sutilmente y subrepticiamente así es. Es ese capital, digamos, esa cosa, ese asfalto. Digo, nadie, es muy probable, piénselo, vecino. ¿Usted qué futuro quiere para el valle? ¿Quiere un valle reconocido por su calidad, la calidad de su aire, por la calidad de sus árboles, por la calidad de su agua? ¿O cree usted que el futuro son las autopistas y el tránsito a gran nivel y a granel? Digo, piense, porque el verdadero valor que van a tener las ciudades del futuro van a ser estas. Nuestro aire, nuestra agua, no la mayor o menor cantidad de autopistas. Entonces lo están metiendo en una mentira. Y el progreso es el crecimiento de la calidad de vida de las personas. El progreso no es el asfalto. Gracias, querido. Gracias a vos. Estuvimos hablando con el doctor René Amsler sobre este tema de la autovía aquí en la región, ¿no? Que, bueno, nos va a pasar por encima si es que siguen con ese proyecto. Le mandamos un fuerte abrazo a Roberto Arrieta y a Ariel Fiorentino, a Marcelo Ariel Fiorentino, porque gracias por sus palabras. Les hago un anticipo: a partir del domingo 20 de agosto, no el domingo que viene, porque no estamos al aire, recuerden que hay elecciones, no estamos al aire, tenemos que laburar, presidenta, fiscal, pero a partir del domingo 20 arranca el Club de la Pluma, también emitido en directo por Radio Comunitaria Encuentro 95.7 FM y por Tincu Comunicaciones, que es el portal de noticias donde se transmite la radio. La dirección está a cargo y la coordinación a cargo de Luis Aurita, el compañero Luis Aurita, y Carlos Lavarero. Les mandamos un fuerte abrazo. Así que entramos a la ciudad de Córdoba con esto, ¿viste? Con la 95.7, con la Radio Comunitaria Encuentro, entramos también en Córdoba, al igual como entramos allá en la octava región de Chile, que nos retransmite los compañeros de Canto Libre, ¿no? Entramos de nuevo, querrá decir. Entramos de vuelta, sí, entramos de vuelta, volvemos a entrar en Córdoba y bueno, ya, que se joda. Ya seguimos con más. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar. Que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te lleguen las cuentas y se te ofrezca la entienda, para la mano para. Guarda, no quita con el chamuyo, no trajes lo que no es tuyo. No me vengas a salvar. Continuamos en el Club de la Pluma y retomando el bloque internacional. Hubo una grieta, ¿vio? No sé si la grieta la provocó la autovía, porque miércoles nos partieron al medio. En fin, vamos a recuperar un poco el bloque internacional. Nos vamos a ir a Cuba y vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. En el día de hoy vamos a comentar sobre un hecho sucedido en Washington, la capital de los Estados Unidos, que podemos calificar de una muestra del hegemonismo y la omnipotencia con que el gobierno estadounidense trata los asuntos más delicados y más serios que pueden ser tratados por un gobierno. El día 2 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, planteó en una rueda de prensa que las distintas agencias de inteligencia de Estados Unidos estaban estudiando la forma de obligar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a que abandone el poder. Ya habíamos conocido con anterioridad una operación preparada precisamente por el Comando Sur de los Estados Unidos, denominada Operación Martillo, que se había establecido con el propio propósito de que Maduro tuviera que abandonar el poder, en este caso utilizando la fuerza de las tropas estadounidenses, más las fuerzas también de algunos otros países cipayos que se unirían a ellos, como las de Brasil, las de Colombia y las de México. Esta parte de la Operación Martillo estaba preparada y evidentemente parece que resultó demasiado fuerte para llevarla a cabo y tratar de derrocar a Maduro mediante un golpe de Estado y una invasión extranjera. Pero bueno, no se han paralizado los esfuerzos y las ideas para derrocar a Maduro. Las palabras textuales del señor Tillerson fueron: estamos evaluando todas nuestras opciones políticas para ver qué podemos hacer para crear un cambio de condiciones donde o bien Maduro decida que no tiene futuro y quiera marcharse por voluntad propia, o nosotros podamos hacer que el gobierno venezolano vuelva a la Constitución. Es decir, que sean anuladas las elecciones a la Asamblea Constituyente y el presidente pierda el poder. Agregó además: pero estamos muy preocupados sobre lo que estamos viendo allá abajo. Allá abajo es en el patio trasero, ahí, allá abajo en Venezuela. Es un debate interno sobre gestión política que se está desarrollando esta semana a través del proceso de interagencias. O sea, entre las diferentes agencias de información e inteligencia de Estados Unidos que asesoran a la Casa Blanca y al Departamento de Estado sobre posibles acciones en política exterior. Como es natural, también Tillerson habló sobre la nueva detención de los dirigentes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, lo que consideró muy alarmante y que podía llevar al estallido de más violencia en el país. Claro está, no dijo que ambas personas habían violado las condiciones por las cuales se les había otorgado el poder ir a su casa a pesar de estar cumpliendo una condena por haber realizado toda una serie de actos en contra de la seguridad de Venezuela, en contra de personas, donde ha habido muertos, donde ha habido destrucción de toda una serie de cosas que pertenecen al gobierno de Venezuela, pero que también pertenecen a toda una serie de empresas privadas. Esa es la situación con el señor Tillerson. Claro está, no podemos olvidar lo que planteó Trump sobre Maduro. Como se ha dado a la publicidad, Trump sancionó a Maduro. Claro está, el gran país tiene que sancionar al país pequeño que no cumple las cosas que le dicen que tiene que hacer. Sin embargo, esta sanción de Trump, en mi criterio, es otra burla que le han hecho a Trump, porque el equipo de la Casa Blanca yo considero que se burla de vez en cuando del propio Trump. Y dentro de las sanciones que le ponen a Maduro está precisamente bloquearle todos sus activos en bancos estadounidenses. Si yo le preguntara a Maduro qué cantidad de dinero tiene él en bancos estadounidenses, es posible que no pase de 8 pesos 50 centavos. Porque no estamos hablando de Peña Nieto, no estamos hablando de otro presidente, ¿no?, como Santos, que son millonarios, que se han robado el erario público y que el dinero lo han puesto en bancos estadounidenses. Estamos hablando de un trabajador que el pueblo venezolano ha puesto al frente del gobierno y que estoy seguro que no ha hecho una fortuna haciéndose presidente. Esto por eso considero que es otra burla que le han hecho a Trump las propias personas que trabajan con él. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que quién soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Nos vamos a Brasil a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil. Análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Bueno, hola a todos y todas. Que habla acá es Bruno, desde el sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica. El comentario de retorno es, infelizmente, la secuencia del mismo drama. En el miércoles, el 2 de agosto, el plenario de nuestra Cámara de Diputados Federales o Nacionales, según el país que escuche, ha votado por una pequeña mayoría el archivamiento de la denuncia que el fiscal general llevó a la Suprema Corte en contra del presidente ilegítimo Michel Temer. La denuncia acusaba a Temer de ser parte de un hecho, una acción, una coordinación de corrupción pasiva, una vez que hay algunas pruebas y pruebas monetarias de que el presidente podría haber sido beneficiado por un repase de 500 mil reales a un emisario de su confianza, desde el director presidente del mayor grupo de carne animal, de proteína animal del mundo, la JBS brasileña. Bueno, esto implica una serie de consideraciones. Primero, la base de Temer en nuestro Congreso no es tan grande cuanto parece. Es grande, pero es hambrienta. Tiene hambre. ¿Y hambre de qué? Recursos, cargos, beneficios y algún tipo de agrado, regalos para sus bases electorales. Considerando que el país está, como dicen los neoliberales, con el Estado central bajo esquema de, entre comillas, shutdown, o sea, ya no hay más guita para nada, no hay más plata para nada. El presupuesto de los ministerios está terminando, estamos en agosto aún. La previsión es que la mayor parte de los costos del Estado Nacional no se pueden pagar más de septiembre en adelante. Esto ocurre porque este gobierno ilegítimo ha puesto con esta mayoría de congresistas mercenarias algunas acciones, incluyendo la llamada enmienda constitucional del fin del mundo, la enmienda 5.5 del año anterior, 2016, donde los gastos públicos son están bajo control directo del Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía, y están contenidos según la inflación y según el crecimiento del país. Es un absurdo económico. El país nunca va a crecer si no aumenta el gasto público. No hay otra fuente de inversión. Bueno, dicho esto, ¿quién está haciendo plata en Brasil? Los rentistas, aquellos que ganan guita y mucha guita con la refinanciación, la compra y la venta de nuestra deuda pública. ¿Y quién tiene acceso a los recursos del Estado? Bueno, los congresistas. Y así, y ahí sí, a cada vez, a cada turno, a cada vuelta que el Poder Ejecutivo, que el gobierno Michel Temer necesita de apoyo parlamentar, sea para la aprobación de leyes totalmente antipopulares, pero totalmente antipueblo, que jamás, jamás, jamás iban a ser aprobadas en la urna burguesa, pero jamás. Ellos van y lo chantajean, hacen chantaje y arrancan más guita y más plata del palacio del gobierno. Y así seguimos en Brasil, con una oposición bastante legalista, con una situación bastante mercenaria y con perspectivas de acierramiento y radicalización de posiciones políticas para 2018. Quien habló acá fue Bruna, de retorno, para hermanos y hermanas de Latinoamérica e Hispanoamérica. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a las que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Le toca el turno a Chile, nuestro querido amigo y compañerazo Carlos Alberto Maciocchi, que nos envía su columna desde Villarrica. Contra el poder sin cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Guadmapu, Villarrica, en la Araucanía, Carlos Alberto Maciocchi, conversando un poco este día, en esta columna, tiene que ver, por supuesto, con algo que sucedió en Venezuela en la semana pasada, y lo que fue la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Para nosotros, los chilenos, no es una palabra nueva. Asamblea Constituyente, más conocida como ACE, es una demanda de mucho tiempo, de muchos años. ¿Y por qué? Bueno, vamos allá, vamos a ir al grano, ¿eh? Para aclararle un poco a la señora Bachelet, a los congresistas chilenos, para aclararle algunos puntos a algunos compañeros que se resumen por ahí, se restan, no entienden, como que... Bueno, para aclarar, bueno, la Asamblea Constituyente, o la Asamblea Nacional Constituyente, es una reunión de representantes populares elegidos por voto popular, y lo que tienen como objeto específico dictar normas que en el futuro regirán la relación entre gobernantes y gobernados, el funcionamiento y distribución del poder y fundamento del sistema político y social. Este acto es reconocido como poder constituyente y opera por el poder constituido, y una asamblea constituyente es un organismo de representantes que tiene como función redactar la nueva constitución, dotado de plenos poderes al que deben someterse todas las instituciones públicas. Es decir, una AC o asamblea constituyente es una reunión de personas que en representación del pueblo, en otros casos, no, que no es este, ¿no?, el de Venezuela, solo simbolizan al pueblo. Este caso vamos a nosotros más rato, en la Comisión Ortúzar. Pero, bueno, volviendo al caso de los que actúan en representación del pueblo, se constituye esta asamblea en un mecanismo de popular y democrático para la configuración de un nuevo modelo de legislación constitucional y de organización del Estado. No es para generar enmiendas, ¿no?, que les quede claro a las señoras de la nueva mayoría, al señor Lago, a la señora Bachelet. Esta función le compete al Parlamento. Se trata de transformaciones radicales orientadas al cambio de sus estructuras básicas. En fin, a nosotros los chilenos esto nos llega como un golpe certero al centro de la injusticia, como diría Violeta Parra, al meollo de las desigualdades y a la razón por la cual necesitamos una asamblea constituyente ahora más que nunca, señora Bachelet. Antes que se diera por inaugurado el fraudulento plebiscito del 80, los años tras el golpe de Estado, mientras en las calles de las ciudades y los campos la sangre se vertía y los cuerpos de los militantes de izquierda flotaban en los ríos buscando el mar, cuatro viejos representantes de lo más rancio de la burguesía chilena, golpistas, se reunían secretamente para elaborar una constitución acorde a los deseos de su clase. Una constitución que borrara todo vestigio de participación popular, ¿ya?, en esta nueva Carta Magna, menos algo que hablara algo de lucha de clases, ¿no? Horrible, horror. Bueno, a pesar de lo que se dice usualmente, esta comisión de vejetes, ¿ya?, la comisión Ortúzar, no fue una comisión constituyente, ¿ya? No fue tampoco una comisión que simbolizara al pueblo, menos, olvídense. Tampoco redactó la constitución del 80, menos. En efecto, ella se limitó a la elaboración de un anteproyecto de 11 tomos y 11.000 páginas, y posteriormente se sería objeto de revisión por el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno. Pamplina, mentira. ¿Ya? Eso es falso, cuestión que yo no creo. Fue imposible. El tirano apenas soportaba 5 minutos de lectura diario, ¿no? Así que, ¿cómo se iba a leer esos 11.000 páginas? En realidad, este anteproyecto fue raptado por Jaime Guzmán, revisado, por supuesto, y arreglado a la medida y a la medida o al anillo al dedo de la dictadura y de sus intereses. Claro, Jaime Guzmán, Delfín y alcahuete de Pinochet, corrigió mañosamente este anteproyecto antes de ser formalmente sometido a la aprobación popular mediante un plebiscito innegablemente trucho. El proyecto refundacional necesitaba, es decir, este proyecto refundacional o anteproyecto o proyecto al final de la Carta Fundamental necesitaba ser instalado a sangre y fuego y sin oposición alguna. Bueno, vamos a revisar un poco respecto a lo que sucedió después de esto, ¿no? Tal como decía la periodista Danesa Vargas Roja, el año 2015, el 11 de septiembre del 2015, dijo que inmediatamente después del golpe de Estado a Salvador Allende, a tan solo 11 días de ser concertado, la Junta Militar afinó sus planes y designó una comisión encargada para redactar la nueva Carta Magna para Chile, y quedó en manos de Enrique Ortúzar, un ex ministro de Alessandri y miembro activo de la campaña de este cuando fue derrotado por Allende el año 1970. Así se denominó la Comisión Ortúzar, que sesionó durante casi 7 años, apunta el historiador Santiago Gris. Esta comisión sesionó en secreto sin que ninguna de sus discusiones y propuestas trascendieran al espacio público, un ambiente sin libertad de prensa y con diversas prohibiciones de organización, bajo la atenta asesoría de Jaime Guzmán, con Miranda como buitre, ¿no?, y de la ministra de Justicia y prima de Bachelet, prima de Pinochet, Mónica Madariaga. Y finalmente se convoca a un plebiscito que fue anunciado con tan solo un mes de anticipación, a través de las votaciones, y el dictador procuraba otorgar legitimidad a su proyecto constitucional. El plebiscito ni siquiera reunió los estándares mínimos básicos, puesto que no existían registros electorales. Estos habían sido quemados por los milicos. Así como dice el historiador Sergio Gress, ¿ya? Puesto que no existían registros electorales, fueron quemados por los milicos. No existía un clima de libertades públicas. Los partidos políticos se encontraban en receso. Los de izquierda eran salvajemente reprimidos, perseguidos. Había miles de personas torturadas, muertas, desaparecidas, además de exonerados, exiliados. Y los opositores de la dictadura solo pudieron concretar un acto organizado por el expresidente de la República, Eduardo Frei, en el Teatro Caupolicán. Un acto de supuesta consulta ciudadana se desarrolló en medio de una población confundida y desconcertada por la violencia política de la época y las amenazas. Por eso, eso no fue lo peor, ¿eh? Una serie de fraudes planificados por los milicos terminaron por manchar para siempre la historia de ese proceso. Según las cifras dadas a conocer por la dictadura, el resultado oficial del sufragio fue de 4.202.879 votos para la opción sí al plebiscito de Pinochet, no sí a la constitución de Pinochet, o sea un 67% versus un total de 1.809.000, un 30% de los votos en contra de la propuesta, un 2,7% de votos nulos y 1,33% de votos en blanco. Con los años, sin embargo, la mentira de los milicos quedaría al descubierto, confirmándose que el fraude sostiene esta constitución que nos rige hasta hoy. Para votar, el único documento válido, yo me recuerdo, ¿no?, fue la cédula de identidad, a la que se le pagaba un sello adhesivo atrás. En el caso, el historiador y académico de la Universidad de Chile dice que el acto plebiscitario estuvo plagado de irregularidades. Hubo todo tipo de fraudes, los más ostentosos, cuando tenían relación con la no existencia de registros electorales. Hubo circunscripciones en las cuales votaron más personas que habitantes, según el último censo, ¿no? Sí, y se trató de punta a cabo de un acto ilegítimo y espurio. Bueno, el periodista Javier Rebolledo evidenció lo irregular del plebiscito en su libro La danza de los cuervos, un cuervo donde el mocito de Manuel Contreras, del terrorífico Manuel Contreras, el milico este que encabezó la Dina, Jorgelino Vergara, el mocito de él, reveló que 3.000 agentes de la CNI, de la policía, de los servicios de los milicos, en Chile, votaron en reiteradas ocasiones para generar la aprobación de la nueva carta fundamental, ¿no? El contacto, Rebolledo, recordó que el ayudante de Contreras señaló que su unidad recibió órdenes de salir a votar dos veces en la circunscripción de Santiago, donde había lugares habilitados, con la idea de aprobar la Constitución del 80. Por cada unidad eran 30 personas que votaban todo el día en todas las municipalidades. Y más encima se encontraban con gente de otras brigadas de la CNI en ese trabajo. También se extendieron órdenes a los funcionarios públicos. La particularidad de los agentes de la CNI eran tanto que es que podían saltar las filas de la votación, haciendo difícil imaginar la cantidad de personas que participaron en el fraude en todo el país. Además, recalcó un dentista que otorgó un testimonio judicial contando que él también había entregado un carnet falso y su jefatura le ordenó ir a votar a favor. Caso un particular mío, yo, ¿qué es lo que estaba haciendo en aquel tiempo? Sí, tenía derecho a voto, compañero y compañero. Estoy re viejo yo ya, tenía derecho a voto. Pero bueno, yo me sumé al llamado de mi organización política. No ir, no votar, no. La idea era no votar, no votar. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que era un fraude. Pero quienes fueron a votar tenían y estaban en contra de la dictadura y votaron que no, tenían esa secreta ambición de que esta vez podían ganar. Falso, imposible. Porque yo me recuerdo que una señora muy, muy, muy burguesa, y que después del plebiscito se transformó en una anti-pinochetista recalcitrante, nos contaba que ella era vocal de mesa y fue designada por la intendencia de Rancagua, y en ese instante, una vez que se fueron todas las gentes del sector de las votaciones, de las mesas, cerraron las mesas, se expulsó a todas las personas que querían estar contando los votos, llegaron los milicos y junto con ellas borraban con una goma, borraban los no y marcaban con lápiz grafito, con lápiz anina, el sí, como correspondía. Bueno, el proyecto más ambicioso de los milicos logró su cometido de reinventar un país bajo un nuevo orden. Es un traje a la medida, dice Sergio Gres, ¿no?, de la economía social de mercado o la economía y la sociedad neoliberal. Es una constitución que no garantiza derechos sociales, solo garantiza la libertad de empresa, la propiedad privada y el libre mercado. Es una constitución que no garantiza por parte del Estado ni el derecho a la salud, ni a la educación, ni a la previsión social, ni los derechos de género, ni medioambientales, ni los de los pueblos originarios, y menos los derechos de los trabajadores. Dice Gres, es una constitución que no garantiza derechos sociales, solo garantiza la libertad de empresa, la propiedad privada y el libre mercado. ¿No? Exactamente. Y además de la Constitución del 80, posee un carácter fuertemente antidemocrático, que no permite la posibilidad de que un plebiscito sea por iniciativa ciudadana o popular, y que establece la autonomía de organismos como el Tribunal Constitucional o las Fuerzas Armadas respecto a la soberanía popular, además de otras numerosas disposiciones que limiten el derecho a participación de la organización política. Claro está, ahora, de lo que conversábamos el otro día con respecto a la ley del aborto por las tres causales, esta fue aprobada por el Congreso y ahora va a pasar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que decía, a fin de cuentas, y las decisiones que tomen los congresistas se las pueden meter por donde más le quepan, porque en realidad aquí estamos en manos del otro poder, del poder oscuro ya, de la burguesía y de los milicos, por supuesto, que es el famoso Tribunal Constitucional. Así como decía este terrorífico, extinto, ya afinado, supuestamente asesinado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jaime Guzmán Errazo, él decía: esta es una institucionalidad, tal como decía, es una especie de rayado de cancha que obliga a los adversarios, a todos, incluso a los opositores y adversarios de nuestro ideario, si llegan al gobierno, a hacer lo mismo que harían ellos, puesto que no tendrán otra alternativa. es un artefacto de poder tramposo en la cual la sociedad se encuentra entrampada. Eso se trata, esa es la constitución en la que estamos. Y bueno, tenemos una firma, sí, tenemos una firma, por supuesto. Bueno, lo inexplicable vino después cuando, entre los acuerdos entre Ricardo Lagos y Pablo Longueira, procesado por supuesto este último por chorro, dan origen a las reformas constitucionales del año 2015, que en teoría buscaron eliminar los enclaves antidemocráticos de la constitución de los milicos, pero cubriéndola de legitimidad por segunda vez. ¿Y cómo se cubre legitimidad? Cuando borra la firma de Pinochet y Lagos pone la de él. ¡Ah! Quedamos todos mirando por otro lado. Es el primer acto de ilegitimidad de la Carta de Pinochet. Se selló, por supuesto, en julio del 89, el 30 de julio, luego del triunfo del no a la continuidad de Pinochet, con el dictador aún en el poder y la Concertación de Partidos por la Democracia, acepta un proyecto definitivo de 54 reformas que fueron llevadas a cabo en un extraño plebiscito, donde el Partido Socialista llamó a rechazar, mientras que el MIR y el Partido Comunista aconsejaron anular el voto. ¿Y qué pasaba con este plebiscito, el último plebiscito de la dictadura? Precisamente era para incluir a los partidos políticos de izquierda que estaban, entre comillas, ajenos y excindidos de la Constitución para que ingresaran a este juego político, pero de paso cañazo, ¿no? Una disposición en la cual se decía que este era el último plebiscito que se iba a hacer. Así de simple. Ya no hay más plebiscito. No se puede plebiscitar la Constitución. Bueno, para Sergio Gries fue un pasando y pasando que culminó en los acuerdos de transición pactada para legitimar la constitución pinochetista, comprometiéndose con la derecha quórum más altos para reformas constitucionales, lo que amarró las manos de la coalición durante décadas. Y hoy día, en este instante, la nueva mayoría, esa alegría ya viene, lo que fuera la Concertación, nueva mayoría de ahora, las cosas no son muy diferentes, no han cambiado. No es un pacto de silencio entre los milicos, es el pacto de silencio en Chile. Se llama transición a la democracia y la establecer los partidos de la Concertación, hoy nueva mayoría, con los tecnócratas y los milicos, asegurando que solo es la ciudadanía la encargada de presionar hoy en la promesa del proceso constituyente que habla Bachelet. Y desde La Moneda, sin embargo, se ha encargado de ir apagando las ilusiones de quienes buscan que el pueblo incida en la Constitución, es una nueva constitución y sal de sus cuentas con la democracia. Sin dictadura por medio, la próxima Carta Magna también podría fabricarse entre cuatro paredes, mostrando el éxito del legado de Pinochet y Guzmán y compañía en nuestro país. Señoras y señores, señora Bachelet, cuando le hablen de asamblea constituyente, quédese calladita. No hable de Venezuela, no hablen los señores de la nueva mayoría de asambleas constituyentes, porque en realidad ustedes con la firma de Lagos el año 2005 avalaron y aprobaron esta espuria, esta impopular, esta constitución ligada al mercado, ligada a los negocios, ligada a los grandes empresarios, y que ha sometido a nuestro pueblo a esta barbarie donde los más grandes se van tragando a los más chicos. Así es que, compañeras y compañeros, viva la revolución bolivariana, viva su asamblea constituyente, y nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el poder de una vez por todas para cambiar estas cosas, eliminando a toda esta nueva derecha y a la derecha en sí. Así que muchas gracias, compañeros, un abrazo para todos ustedes y será hasta la próxima semana. Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú, tú eres como yo. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangre, además contra el poder de las canciones guardadas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Muy buenos días, querida compañera Lucía San Giorgio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Norbert. Muy bien, por suerte. Una mañana tranquila, escuchándolo. Ah, bueno, gracias, querida, gracias. Disculpe la demora en llamarla, pero bueno, el tiempo. No, por favor, como le decía Gaby, siempre disfruto las mañanas escuchando, así que, nada, es un placer del domingo para mí hacer esta columna, la verdad. Bueno, querida, para nosotros también es tenerte con nosotros. La memoria y resistencia de las mujeres. ¿A qué te referís con la memoria de las mujeres? Bueno, a ver. Un poco a todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, en esta semana, en este día que pasó, bueno, nos enteramos nuevamente que una de nuestras desaparecidas había sido asesinada y generó una reacción parecida a las que vienen generando, ¿no? De movilizaciones que ya exceden al grupo inmediato de la familia, de los amigos de las víctimas, y empiezan a incorporar organizaciones que se movilizan en respuesta a estas injusticias, y también de personas que se suman sueltas, de mujeres que se empiezan a acercar porque empiezan a darse cuenta de la gravedad de lo que está pasando. Y creo que acá es donde es más importante de todo justamente hacer memoria. Para mí, en mi vida personal, fue una enorme transformación el tomar conciencia política y entender lo que era la memoria de nuestro pueblo. Y creo que está llegando un momento en el que nos urge a las mujeres hacer algo similar, porque no solo la situación se está agravando mucho para nosotras, sino que es una crisis que abarca, casi te diría, a toda la humanidad. Y que estamos en un momento de la historia en el cual no sabemos lo que va a pasar, porque nunca se dio una conjugación de una comunidad y una sociedad en este estado, que está en una etapa terminal, digamos, de un sistema que está agotado y que en el medio todavía sigue causando muchísimo daño. Y justamente, bueno, quería hablar un poco no solamente de Anaí, que fue por quien salieron a reclamar en las calles el día de ayer, sino que hay muchas mujeres que siguen desaparecidas. Se está buscando, por ejemplo, en la provincia del Chaco, a Mayra Benítez, que también es una adolescente que desapareció en diciembre de 2016, en la localidad donde es originario el actual gobernador de Chaco, y que se sospecha que tenga vínculos con las redes del poder de la localidad, la desaparición de Mayra Benítez. Y más grave todavía, la segunda desaparición de Nadia Rojas, una adolescente de 14 años del Bajo Flores, que ya había sido desaparecida por una red de prostitución, que de hecho justamente lo que sucedió es que Nadia, una vez que fue encontrada por la intensísima militancia que se hizo desde las mujeres, sobre todo de las corrientes villeras y de las mujeres de los grupos más excluidos que también avanzan en su organización y que han logrado que Nadia volviera a aparecer, y en el día previo al día en que tenía que declarar en el juicio y estando bajo tutela de la justicia, Nadia vuelve a desaparecer. Es decir, esto es gravísimo, pero gravísimo en serio. Es gravísimo al nivel de la desaparición de Julio López, incluso, que se repite un patrón muy preocupante de una nueva desaparición, amén de que ambas desapariciones de Nadia fueron en democracia, o en esto que vamos a llamar democracia, ¿no? Entonces, acá no tiene fondo la gravedad de este asunto. Es decir, hay una complicidad tan enorme, tan intrincada, y a la vez las propias complicidades aprendidas que tenemos. Por ejemplo, desde el movimiento travesti, lo que están reclamando es que a esta reacción tan grande y tan espontánea y efectiva respecto de lo que pasó con Anaí, no refleja lo que pasó también esta semana, en donde una travesti de la ciudad de Rosario fue asesinada de 5 tiros en la cabeza. Es decir, una muerte muy violenta. No estaríamos ignorando esto si hubiera pasado a otras personas y en otras franjas de la sociedad, ¿no? Y esto también es algo parecido a lo que pasó en octubre del 2016, cuando hicimos el paro nacional de mujeres y trabas y lesbianas, que al poco tiempo de eso también fue asesinada Evelyn en la provincia de Misiones, una mujer travesti que además estaba en situación de prostitución, y también no generó la misma reacción, y sí hubo las mismas críticas del movimiento de travestis y trans, que son absolutamente justificadas. Ya hemos hablado de este tema también acá. Sí. Y bueno, la verdad es que es una situación, es terrible, es muy grave, es muy desesperanzador. porque tenemos a todas las fuerzas del Estado, sobre todo ese nudo dictatorial que es la conjunción de la policía con el poder judicial, en el cual, digamos, un solo fiscal, un solo juez, le arruina la vida a cientos de miles de mujeres y familias, nos entregan a nuestros asesinos. Ya no es solamente complicidad, es participación, son parte de esto. Y también a un nivel más grande, ¿no? Porque los que evaden millones de dólares de la Argentina son los mismos que manejan las redes de explotación, sí, de no solo de explotación sexual, sino de explotación a muchísimos niveles de toda la sociedad, porque el trabajo rural sabemos que es uno de los que se realizan en mayores condiciones de explotación y esclavitud. Y aparte están todos vinculados con el narcotráfico también. Exactamente, bueno, también muy importante. Por eso hablo de que en una situación macro, en una situación geopolítica, el poder concentrado, digamos, es el mismo poder con el que estamos luchando las mujeres, y que lo desesperanzador es que lo tenemos que hacer solo con nuestros recursos, que por más que nosotras podemos sumarnos a otras luchas, a la hora de pelear por nosotras muchas veces estamos solas. Eso sí es difícil de pensar cómo vamos a hacer para superar esa instancia, porque nosotras estamos profundizando nuestra organización, se ha acelerado incluso esta situación por el momento social que se vive y también por la propia experiencia que vamos construyendo. Y sin embargo no alcanza porque además una sola desaparecida, una sola muerta es demasiado, y ya desde el primer día que nosotras dijimos ni una menos, sabíamos que esa era una consigna que era incumplible en esa misma situación, ¿no? Y realmente también es muy difícil no dejarse ganar, no dejarse derrotar, porque también hacer memoria tiene que ser importante para recordar que siempre podemos seguir en pie, que siempre hay alguien luchando, que siempre cuando desaparecemos hay alguien buscándonos. El padre de María Cash, también otro caso emblemático de desapariciones cuando no tenían la relevancia mediática que tienen hoy, y él falleció buscando a su hija y insistió hasta el último día que nunca dejáramos de compartir la foto de María. Sí. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Y cómo podemos tener esperanza de encontrarlas a las que nos faltan hace tanto, a Marita Verón, que su madre Susana Trimarco jamás dejó de pelear, sino todo lo contrario. Y así llegó a ayudar y a rescatar a muchísimas mujeres que de otra manera no hubieran tenido a nadie que las ayude. Sí. Pero son tantas las que faltan. Y es tan brutal la violencia. Y es tan invisible para la mayoría de las personas, ¿no? Yo, bueno, hoy escuchaba lo que hablaban sobre el tema ambiental en base a estas obras de puentes y autovías que se están queriendo generar, y cómo muchas veces los propios vecinos de las localidades no entienden cómo eso afecta a sus vidas. Y pasa algo muy parecido con estas violencias, ¿no? Entonces después, obvio que un chiste parece bien intencionado o parece poca cosa cuando no se está teniendo en cuenta este sistema profundo que... digamos, cada vez que tengo que hablar de esto necesito agregarle una capa de gravedad, porque entiendo que muchas veces no se entiende, no se nota cómo está todo esto vinculado. Estamos en una situación de violencia extrema. Es que precisamente, Lu, esa carga de gravedad es la que está en ausencia en la mayoría de las conciencias, de los discursos, en lo mediático, en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque se privilegian otras cuestiones menores, porque ¿para qué vamos a cargar las tintas con esto? ¿Para qué nos vamos a meter? ¿Para qué vamos a darle prensa a esto? No, o sea, y se minimizan, se esconden, se deforman, se ocultan realidades tan crueles que golpean de lleno y como una cachetada tremenda a la sociedad, pero el grueso de la sociedad que elige mirar hacia otro lado. Mirar hacia otro lado. No es solamente porque los medios o porque los políticos te conduzcan a ello. También hay una autodeterminación que decide, no, elijo no mirarlo. Elijo no hacerme cargo de esto. ¿Por qué? Porque se trata de eso, de hacernos cargo. Cuando está eso de no hacernos cargo, y bueno, privilegiamos taparlo, ignorarlo. No existe. No, son por dos o tres locas de mierda. Claro, es que aparte está tan arraigado ese hábito cultural de no escuchar las voces de las mujeres, de no darles importancia, porque los varones están acostumbrados a que con las mujeres no necesitan negociar ni consensuar, porque en casi todas las situaciones están en condiciones de imponer sus términos. Entonces, es una, digamos, este proceso que vos describís, además, en el caso de las mujeres, se hace con una liviandad y con una comodidad, y por eso es tan jodido el machismo y la misoginia, porque tienen que ver, digamos, se forman junto con la identidad de la persona, y terminan formando parte de la identidad de la persona. Por eso es tan difícil de desarmar, y por eso es tan importante hacer memoria, porque... Justamente por eso hago énfasis en esto, porque creo que la memoria es lo único que nos va a salvar y que nos va a permitir salir de esta situación. Tener siempre presentes a todas las luchadoras y acordarnos siempre en cada momento que todas ellas dieron la vida por esto. Digo, incluso a las que les fue arrebatada, porque eso no, es una guerra no declarada. Sí. Porque cuando un tipo dice, después se quejan si las matan, lo que está haciendo es eso, es tomar de sicarios a los verdaderos asesinos para su propia comodidad en lo que le convenga en un momento, para ignorar lo que no quiera ver o lo que no le convenga mirar. Entonces, este sistema, y bueno, y obviamente que lo mediático no es determinante, pero también influye muchísimo, y eso es también otro problema de gravedad de las que impacta de manera diferenciada sobre las mujeres, porque no solamente nos mantiene alienados, desinformados, bombardeados también a la vez de mentiras, sino que las mujeres ya partimos de una situación desigual, de un lugar subordinado, y entonces que eso se mantenga desde toda la fuerza del aparato mediático también es un gran obstáculo que hay que superar, y por eso también, bueno, yo apuesto siempre a las nuevas maneras de comunicación y de organizar y de trabajar el periodismo, porque también el periodismo va a tener que sobrevivir a este cataclismo social que se está generando, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, insisto. Esto es algo, esto es una situación mundial que jamás se dio, un reparto de poder y de recursos que nunca había pasado en la historia. Entonces es difícil saber cómo se va a resolver esto. Y entender también el peligro que significa, ¿no?, esto, porque siempre, por eso yo siempre insisto también en prestar atención a las más violentadas, a las más desprotegidas, porque ellas son siempre las que van a pagar primero con su cuerpo y con su vida los errores o las malas decisiones o las omisiones que nosotras tengamos en la lucha, y por supuesto toda la violencia de la sociedad. Sí. Pienso también, por ejemplo, este 8 de marzo del 2017, en el cual pasó el caso de las niñas de Guatemala, donde el mismo 8 de marzo, mientras estábamos todas en toda América Latina marchando en contra de las muertes de las mujeres, a unas niñas que estaban en un hogar supuestamente seguro, un hogar católico además, las encerraron y las prendieron fuego para morir, porque se estaban revelando y denunciando los abusos que había. Murieron 43 niñas, 13 sobrevivieron en gravísimas condiciones de salud, las 13 sobrevivientes están embarazadas, y muchas de las niñas que murieron también. Es decir, el nivel de abuso y de impunidad que había en ese lugar era tremendo, pero tiene que ver con la situación de todas las mujeres. No es algo separado de lo que nos pasa a las mujeres en Argentina. Entonces, bueno, también hacer memoria, pienso, en grupos de mujeres, ¿no?, así de masacradas. Se está conmemorando también por estos días el asesinato de las 13 Rosas en el franquismo, sí, que fueron 13 jóvenes entre 18 y 23 años que fueron fusiladas en la época macrista por ser socialistas, por ser militantes. Bueno, ni hablar de todas las mujeres que se han llevado y que han torturado de maneras indescriptibles a todas las mujeres en las dictaduras de América Latina. Hemos hablado de la maternidad clandestina de la ex ESMA, y también entender que no fue la única, y todo el sistema perverso que se arma detrás de esa tortura de las mujeres, porque algo gravísimo que hay en la cuestión de la explotación sexual de las mujeres como forma de tortura es que nosotros no estamos en una dictadura militar propiamente, a pesar de que las fuerzas de seguridad claramente están involucradas en esa explotación. Pero lo que sucede, por ejemplo, bueno, una de las cosas que hacían los militares, por ejemplo, en lo que era la ESMA en ese momento, era involucrar lo más posible a los jóvenes que ingresaban a esa escuela como soldados para estudiar, porque tal vez era su única oportunidad de trabajar, y de involucrarlos lo más posible en las operaciones ilegales, en las torturas, en los secuestros, en los fusilamientos clandestinos, justamente para generar esa complicidad. Uh-huh. Pero lo que nos pasa con las mujeres, con la explotación sexual, es que el torturador es cualquier tipo que va y paga. Claro. Entonces es terrible esa situación porque es mucho más grave, es mucho más difícil de desarmar. Y también es muy difícil vivir teniendo presentes todas estas cosas y no perder la alegría, ¿no? Y no perder la esperanza, y no bajar los brazos. Porque, bueno, una también, ¿no? Mostrando mi vida personal, el ir a haberme acercado a las madres, a su militancia, a su forma de enseñar, se te va haciendo costumbre no bajar los brazos, claro. Se te va haciendo algo raro, es decir, no, pero ¿cómo nos vamos a detener? ¿A quién se le ocurre eso? Sin embargo, es algo que también necesitamos transmitir, porque lo que yo vi mucho en estos días fue muchísima bronca por parte de las mujeres y sobre todo por parte de las chicas jóvenes, porque realmente es algo indignante, porque realmente se está generando cada vez más conciencia de que esto es algo constante. Pero también mucha desesperanza, mucho desborde, y creo que es responsabilidad también de aquellas que tenemos un poco más de experiencia, que hemos tenido también, hemos aprendido y compartido de otras personas y militantes con aún más experiencia y más conocimiento que nosotras, de poder brindar contención y de poder orientar para que esto no se desborde, porque es muy peligroso que se desborde la violencia en un contexto como el que estamos ahora, sea desde el conflicto que sea, ¿no? Digo, como sociedad tenemos que cuidarnos a todos. Sí. Bueno, quisiera cerrar, Norbert, con algo que vos compartiste en Facebook sobre la petisa Doldán, una militante del peronismo montonero. Sí. Que, bueno, habías publicado un relato que hablaba de cuando la fueron a buscar para matar, que fue tranquila, haciendo la vea a sus compañeros que probablemente iban a tener su mismo destino, sí. Que pidió que la fusilen sin venda y sin mortaza para poder morir libre y mirando al cielo, y que abrazó al mayor que dirigía el fusilamiento, le dijo una frase acerca de su humanidad, y ese mayor volvió llorando al destacamento y no volvió a participar de ese tipo de fusilamientos. Creo que es conmovedor esa historia, no solo desde lo emocional, sino desde saber que en el fondo hasta los peores monstruos son seres humanos, y que aun si no podemos llegar a todos ellos, sí hay una humanidad que está ahí latente, que está viva, no se nos muere el corazón. Lo podemos poner en hielo un tiempo largo, pero si seguimos insistiendo, si seguimos encendiendo fuegos y acercando esa luz, ese calor, yo no tengo dudas de que vamos a poder ir desarmando de a poco esas estructuras de violencia. La pregunta es si nos va a dar el tiempo de hacerlo antes de que nos aplaste, ¿no? Claro. Pero creo que, sea como sea, siempre vale la pena esa lucha, y porque además la lucha de cada persona es única y no podemos de ninguna manera abandonar nuestra lucha personal. Si no lo intentas. Absolutamente. ¿No? Querida compañera, amiga, te mandamos un fuertísimo abrazo, excelente columna. Nos encontramos no este domingo que viene, sino el 20. Así es, nos vemos en las urnas el domingo que viene, sí, y otra vez acá en el aire la otra semana. Fuerte abrazo, querida. Otro para vos. Fue la columna empoderada de nuestra querida y carísima amiga Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Estoy siguiendo el pi, gracias. Le mandamos un fuerte abrazo anticipado a nuestro querido amigo y compañero Julio Villarruel. 20 años de sosteniendo utopías. Miren, que la sostiene las utopías. 20 años. Qué lindo, che. Ya regresamos, que tenemos para un poquito más para terminar en el programa. Hoy, dije, nos iba a hacer largo. ¿Qué va? Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre tentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los trigos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a ver junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder. Escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su columna de geopolítica, retomándola en el Club de la Pluma. ¿Cómo le va, querido? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Bueno, para ustedes eran buenas tardes, nosotros buenos días, todavía no hemos almorzado. ¿Usted ya se comió el sanguchito? No, infelizmente no, estoy esperando la columna. Querido, usted dice que la guerra híbrida ya está en América, ¿por qué? Bueno, esa es una conclusión que llegamos con el equipo de Dossier, porque hemos estado reunidos en estos días con Miguel Barrios, y bueno, hemos estado siguiendo atentamente los acontecimientos que se vienen desarrollando en los últimos tiempos, que parece que han sido acelerados, sobre el proceso que está viviendo la República de Venezuela. Y en ese marco habíamos detectado varias cosas que básicamente siguen el esquema montado para esto que se denomina guerra híbrida en el siglo XXI, fundamentalmente en este caso específico en América, siguiendo los libros de Jenner Sharp y los otros estudios como Levin sobre esta nueva fórmula que hay para eliminar los gobiernos que no son proclives al interés y a la, entre comillas, seguridad norteamericana, para derribarlos utilizando metodologías que no requieren básicamente de un golpe de Estado tradicional. Y estamos viendo que en ese aspecto hay todo un trabajo muy profundo que se viene desarrollando y se ha acelerado fundamentalmente, fue puesto con mayor violencia desde la muerte de Chávez, ¿no? En ese marco hemos visto que hay una pinza muy clara y concreta desde la OEA, herramienta total del panamericanismo, vieja herramienta que usaron los americanos para implementar su América para los americanos, y a su vez con su brazo más importante, que es la CID, que es el grupo que mueve a la prensa latinoamericana, especialmente los grupos empresariales. Porque no es extraño observar que la misma noticia en el mismo instante aparecen en todas las tapas de los diarios, las crónicas televisivas o los flash radiales, como una orquestación bien clara de una estructura mediante la cual se confunde a la mayoría de la población. Y en este marco vamos a incluir otro personaje o personero de toda esta estructura. Me refiero a un hombre que juega de y cobra además porque salió publicado el Boletín Oficial de Argentina, como asesor del presidente Macri, me refiero a Jaime Durán Barba, que muy muy liviamente ha dicho en su libro sobre los poderes, en el que solamente el 10% de la población está interesada en los temas políticos, en los temas, digamos, de mayor trascendencia para la vida comunitaria, y el 90% se dedica simplemente a escuchar o ver deportes, farándula, chismerío y pornografía. Bueno, entonces, ¿a cuál conclusión llega él? Que debo adelantar que es hombre del poder americano. ¿A qué conclusión llega? Y que ellos trabajan para ese 90%. El 10% es irreductible, no se lo puede convencer con eslóganes, con frases hechas. Pero el otro 90% sufre una fuerte influencia. Entonces, sí, durante 3 años digo que Maduro es un dictador. A pesar de que ha habido elecciones, a pesar de que han perdido elecciones y ha seguido funcionando el sistema, en el común de ese 90% queda como que es un dictador. Si yo digo permanentemente que el señor Maduro asesina a pobres, humildes y raquíticos adversarios que solamente tienen un escudo de cartón para enfrentar a las tanquetas del gobierno, inmediatamente queda en el hemisferio de esta gente esa idea. Lo que nunca aclaran es de la cifra de muertos, ¿cuántos muertos son realmente de la oposición y cuántos muertos son los de la fuerza de seguridad? Sí. Un dato que pasa intrascendente, porque hasta los muertos de la fuerza de seguridad son anotadas como crímenes cometidos por el régimen político que impera hoy en día en Venezuela. Entonces, todo este marco así va creando un caldo de cultivo especial, a lo cual luego se suman personajes totalmente nefastos, como ser algunos presidentes de nuestro continente, y me refiero específicamente a Temer, un hombre que asumió en forma fraudulenta el poder, está totalmente indicado de ser un corrupto de corrupción mayor, que su principal espada que lo llevó a hacer llegar a ese poder falso que ejerce, está detenido y condenado a 18 años de prisión. Me refiero al diputado Cuna, que era el presidente de la Cámara de Diputados, que fue el que motorizó todo y organizó todo y logró la expulsión de Dilma Rousseff. O sea, estamos viendo que hay toda una infraestructura que se está moviendo. No hace... Y por otro lado, el sector empresario, muy ligado a los intereses exportadores norteamericanos, que están desarrollando una vieja política de desabastecimiento. Todo eso culmina en una situación de crisis profunda en un país que, debemos reconocerlo, también el gobierno no ha tenido todas a su favor, pero tampoco ha hecho muchas cosas que estuvieran bien, ¿no? Pero más allá de eso, es evidente que no podemos tomar posición hoy en día, decir que López es un demócrata y que Maduro es un dictador. Realmente ese simplismo, ese maniqueísmo que se está instrumentando en la población es totalmente falso y carente de ser un algo lógico. Sin embargo, en el común de la gente se ha aprendido la idea de que Maduro es un dictador. Claro. Bueno, acá en la población se le transmitió se robaron todo, y se sigue repitiendo como loro, se robaron todo, pero nadie explica qué es lo que se robaron, ni cuánto, ni cómo, pero ha quedado en el espectro común esa idea. O sea, fíjense que este tema de las guerras híbridas ha sido ese el modelo. Y cuando sufrí un ataque de grupos nacionalistas católicos que me decían que yo con esto justifico el accionar de un chacal asesino, dije, pero ustedes no aprendieron nada en los últimos años. que por supuesto no aprendieron, ¿no? Le digo, dictador sanguinario que ataca a su pueblo y debe ser intervenido para eliminar ese ataque a ese pueblo en forma humanitaria, me refiero a Gaddafi. ¿Qué hicieron? Le hicieron lo mismo. Terminó, muerto Gaddafi, Libia destruida, el petróleo en manos de las empresas norteamericanas y europeas. En Irak, Saddam Hussein, asesino sanguinario de su propio pueblo, lo invadimos, le quitamos todo, lo destruimos y ahí quedó. Siria, dictador, asesino, sanguinario que aplasta a su propio pueblo. ¿Cómo termina? 5 años de guerra, 700.000 muertos, 5 millones de desplazados, el país destrozado, pero gracias a la intervención de Rusia no se cumplieron todos los planes y no se logró ni la división de Siria ni el derrocamiento del grupo que preside al-Assad. Y hoy en día están en franco proceso de reconstrucción y de conquista de los últimos bastiones de las bandas de forajidos que fueron armadas, preparadas y financiadas por los socios de Estados Unidos. Ahora estamos viendo un acto muy similar. Se lo acusa Maduro de ser un sanguinario represor de su pueblo. ¿Y contra quién actúa? Contra grupos mercenarios que han sido introducidos a través de la frontera con Colombia. O sea que Colombia en este momento está haciendo el rol que juega Arabia Saudita con Siria, mediante el cual se desplazan paramilitares y grupos de lumpenes que por plata van y matan y asesinan y cometen crímenes espantosos, porque eso de quemar vivos a los opositores de esas bandas porque se identifican con una camiseta que dice Viva Chávez es realmente criminal, canallesco. No denunciarlos, pero la prensa no los denuncia. O sea, estamos en un proceso muy similar. Estamos siguiendo los planes del modelo de Jens Sharp, de cómo se derriba a un gobierno dictatorial, entre comillas. Dictatorial son siempre cuando no son pro-norteamericanos. Ahora, si son pro-norteamericanos, podés cometer cualquier tropelía que no hay ningún problema. Sí, bueno. Como el señor Temer, que le faltó un solo artículo de la reforma de flexibilización laboral, establece la esclavitud. Claro. Nada más, todo lo demás lo hizo. O sea, un retroceso de anterior a la subida de Getúlio Vargas, o sea, hace más de 70, 80 años, el retroceso que ha habido en leyes laborales. Pero ese es un demócrata, un hombre que representa perfectamente todos los parámetros de la democracia formal, demoliberal. En cambio, este otro personaje, Maduro, es totalmente contrario, ha ganado y ha perdido elecciones, pero es un dictador sanguinario, por lo tanto debe ser rápidamente eliminado del panorama. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? El trasfondo de esto es una sola cosa. Desde que Obama determinó que la seguridad nacional de Estados Unidos corre serio riesgo de mantenerse el gobierno de Maduro, es evidente que ha empezado a accionar. Y en todos esos aspectos ha movido todas las herramientas, tanto ONG, financiamiento de partidos opositores, ataques mediáticos. Hemos visto perfectamente el accionar de la CNN y de los otros grupos, de los grandes medios, y que por supuesto tienen el respaldo de todos los sectores ligados a los intereses geoeconómicos de Estados Unidos en Sudamérica. Eso es todo lo que se está desarrollando. Todo lo demás le podemos poner distintas títulos, etcétera, etcétera. Pero en realidad acá hay un conflicto profundo en el que también están chocando los intereses de los grandes grupos que tienden a controlar o dominar el mundo. Por un lado están los chinos, que están fuertemente introducidos en Venezuela, donde están haciendo numerosos trabajos económicos, fuertes exploración petrolífera, y que a Estados Unidos no le interesa que eso ocurra, quiere que esa tarea la desarrollen sus grupos empresariales, y Rusia también, que ha establecido en la zona algunas bases interesantes para su proyección geoestratégica global. O sea, acá hay un conflicto entre los grandes que se está desarrollando entre los países de menor capacidad. Y en ese juego, infelizmente, el pueblo venezolano está siendo sacrificado y va a ser sacrificado si continúa esto así. Hoy se hizo un push de tipo militar. Por supuesto, me hizo acordar a los golpistas del 55, porque empezaron hablando de Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá para echar un gobierno nacional antiimperialista y popular, como el del general Perón, con que salieron con el Cristo vence. Uh-huh. Y nuevamente vemos que se repite la historieta en Venezuela nuevamente, como se hizo en casi todos los países de América. Uh-huh. No vamos a venir acá a discriminar a los otros pobres países que hemos sufrido golpes de estas bandas, ¿no? Uh-huh. Hoy un grupo de militares, todos desplazados, porque esa es la gran realidad, que aparecen en un videito que me acaba de llegar, uniformados como si fueran tropas legales. En la realidad es un capitán exiliado en Estados Unidos que extrañamente aparece en Venezuela, con dos sargentos que también han sido dados de baja hace 2 años, y un grupo de civiles que intentaron la toma de un cuartel y que han sido reprimidos por las fuerzas legales del gobierno. Pero no nos tranquilicemos. Estos son globos de ensayo previos a una movida mayor. Claro. Creo que están midiendo también la posibilidad de ver cómo es la reacción popular ante estos acontecimientos. Sí, porque no es Libia. Perdón, no te escuché. Porque no es Libia, Venezuela no es Libia. Exactamente. Todavía acá hay una fuerte presencia del chavismo ortodoxo. También hay una fuerte presencia del mismo dentro de las Fuerzas Armadas, y no solamente como dice el video falso este que transmiten del generalato corrupto, no. Los cuadros bajos también están muy identificados con una política antiimperial y una política de desarrollo nacional propio, autónomo, dentro de lo que se puede, en un país que es, lamentablemente un país que depende todavía básicamente de la exportación de petróleo para su economía. La grave falencia para mí que ha tenido el chavismo es no haber diversificado más rápidamente la economía y haberla hecho menos dependiente de ser solamente exportadores de petróleo. Bueno, pero eso no es un proceso que se lleva adelante en 4 años, 5 años, necesita 15 o 20 años para cambiar el esquema de la economía de un país que ha sido durante 50 años exportado únicamente de petróleo. Sí. Y de un petróleo que además le hace falta a Estados Unidos, porque también convengamos eso, ¿no? Claro, que es así. Claro. Así que, en todo este marco, vuelvo a reiterarte, están, y esto no inventamos nada, ni somos espía de nada, ni somos grandes inteligencias funcionando. Simplemente leemos los manuales de cómo se desestabiliza un gobierno, y vemos que el proceso se está llevando adelante paso a paso de acuerdo al manual. O sea, el que hizo el manual está en Estados Unidos, el que aplica el manual está en Estados Unidos. O sea, tiene pata de perro. ¿Cuál es el perro? ¿Qué es lo que es? Un perro. Yes, sir. Entonces sabemos perfectamente que en estas horas complicadas que vive Venezuela, tenemos que tomar una actitud muy concreta de qué lado estamos. No podemos estar con el argumento de que democratista sublime, defendiendo a unos verdaderos canallas que están intentando destruir su propio país, y defendiendo a tipos como López, etcétera, que son unos verdaderos delincuentes, y que sabemos a dónde va a llevar si esta gente llega a asumir el poder en Venezuela. Seguro. Querido compañero y amigo, nos estamos encontrando dentro de 2 domingos. El próximo domingo no salimos al aire, que tenemos las PASO aquí en Córdoba, y estamos fiscalizando y presidiendo mesas por acá, ¿no? Ah, pero muy bien. Me interesa mucho hoy ver cómo los cordobeses son como los diabéticos, cuando el médico le dice tiene que eliminar definitivamente el azúcar y va y se compra una torta. Claro. Porque según la voz del interior, el 64% de los cordobeses están esperando que en un año todo mejore. lo dice la voz del interior, bueno, no estoy inventando nada. Dice, pero es clarín, es magnífico. Cuando a veces son los más optimistas, claro, son más optimistas que el resto del país. ¿Qué quiere? Usted lee cada porquería, ¿qué quiere que le diga? Y bueno, no, digo yo porque veo que después, si después ocurre un extraño milagro popular el domingo, bueno, no sé, esperemos que ocurra, ¿no? Ojalá. Pero convengamos que ese optimismo de los cordobeses me parece que es algo que nos lleva a la frustración más espantosa. Y te mandamos un fuerte abrazo del domingo 20, volvemos a comunicarnos, querido. Cómo no, un abrazo para ustedes también. Después el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica. Nos estamos yendo, señora, usted saluda a la audiencia. Si quiere. Dentro de dos domingos estaremos de nuevo en la trinchera comunicacional. El domingo que viene estaremos en la trinchera de las urnas. Así que allí nos veremos. Mira que bueno, vamos a tener que defender cada voto con espada, chumbo y con un mate también, qué sé yo. No sé, viste, porque parece que con un mate, viste, le decís, nada, pará, no me jodas el voto este, ¿no? Qué sé yo. Gracias, Marcelo Ari Fiorentino, por la compañía. Gracias a todos por estar del otro lado. Yo quiero que aparezca con vida Santiago Maldonado. Y quiero que Milagro Sala recupere la libertad luego de tanto tiempo secuestrada por ese gobierno feudal antidemocrático de la Inmorales. Son mis dos deseos que quiero sostener para que recordemos el próximo domingo qué es lo que vamos a elegir, más allá de que a mí los procesos electorales y los tiempos políticos me traen varias contradicciones, porque la gente que queda de a pie en el camino y los que se van muriendo, los que pierden el trabajo, los que se mueren de hambre, los que pierden los sueños, las ilusiones, no tienen tiempos electorales que esperar. No tienen tiempos políticos para esperar. No obstante ello, con el recuerdo y con la convicción de que queremos a Santiago Maldonado con vida y militando nuevamente, y a Milagro Sala en libertad, el próximo domingo vayamos a las urnas pensando en que el futuro depende de nosotros y no de cuatro descerebrados que nos están vaciando y vendiendo la patria. El próximo domingo no vamos a estar acá, pero el 20 vamos a retornar a esta trinchera comunicacional por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9 desde Cosquín. Vamos a seguir batallando contra todos los monopolios de desinformación que nos pretendan, y yo saludo y usted me entiende, ¿qué quiere decir? Quiero decirle que contra su voluntad vamos a dejar sonando las efemérides. ¿Por vale. qué? Porque son imperdibles. Dios, bueno. Mire, hay un par que bueno, pero la verdad es que la de Jorge Cafrune, la de Monseñor Angelelli, realmente merecen la pena que queden sonando. Así que bueno, nosotros nos vamos, pero las efemérides quedan en el aire. Seguro, seguro. Nosotros nos vamos, ustedes van a quedar compartiendo y disfrutando las efemérides que hemos traído para el día de hoy. No quería apabullar ni abusarme más de tiempo, pero bueno, espero que las consideren. Y nos encontramos el domingo 20 en esta trinchera comunicacional en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Ideita 103.9. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Y hasta que Santiago Maldonado reaparezca y Milagro Sala recupere la libertad. Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile. Y Carta de Radio Nederland, Holanda. Arturo Humberto Illia nació el 4 de agosto de 1900 en Pergamino, 220 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1918 comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en el mismo año en que estalló en Córdoba el movimiento estudiantil conocido como Reforma Universitaria. Como parte de sus estudios de medicina,

convoca a la iglesia riojana a ser una iglesia para los hombres, denuncia la usura ejercida desde las familias poderosas de la sociedad riojana, así como la prostitución y el narcotráfico. A las marchas que se organizan, él suma la Comisión de Lucha contra la Usura, creada en abril de 1971. Promovió fuertemente la organización de escuelas rurales y de cooperativas de trabajo. También pidió la inspección de las condiciones laborales de algunas fincas, lo que costó la agresión física a un sacerdote y dos laicos comprometidos. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas toman el poder. Varios amigos aconsejaron a Angelelli que se ocultara o se alejara por un tiempo, pero él lo rechazaba de plano diciendo: «Es a mí a quien buscan. Si me voy, me van a matar las ovejas». Muchos de sus compañeros religiosos de lucha fueron asesinados, y cuando llevaba las pruebas que había reunido investigando sus muertes, fue asesinado simulando un accidente automovilístico el 4 de agosto de 1976. La carpeta no estaba, pero fue vista luego en el escritorio de Arguindegui, ministro del Interior de aquel entonces. En esta obra difícil en que vivimos, pero también cargada de esperanza, porque si estamos como sufriendo, porque sufrimos con una tierra argentina sufriente y manchada con sangre de hermanos, también es una tierra que está pariendo por su esperanza y está esperando el nacimiento de un hijo nuevo, un hijo en la reconciliación y un hijo en la paz. Y hay que seguir reconciliándonos para encontrar la paz, pero una paz que sea fundada en la verdad, en la justicia, en todo lo que hace a la dignidad de la persona humana e hijo de Dios. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco el 8 de agosto de 1879. Revolucionario agrarista mexicano, hijo de una humilde familia campesina, Emiliano Zapata trabajó como peón y aparcero y recibió una pobre instrucción escolar. Tenía 23 años cuando apoyó la Junta de Cuautla en sus reivindicaciones por los ejidos de Morelos, su estado natal. La persecución desatada contra la Junta por el régimen porfirista lo llevó a Cuernavaca y luego a México como caballerizo del ejército. De regreso en Morelos, Emiliano Zapata retomó la defensa de las tierras comunales y en 1909 fue designado jefe de la Junta de Ayala. Al frente de un pequeño grupo armado, ocupó las tierras del hospital y las distribuyó entre los campesinos, mientras el gobernador de Morelos, representante de los intereses de los terratenientes, enviaba fuerzas contra Emiliano Zapata. Genovevo de Gao se sublevó en Cuernavaca. En el curso de los dos años siguientes, otros campesinos se levantaron en armas, entre ellos Tepepa Merino y el moderista Torres Burgos, con quienes se alió Zapata. En 1911 se adhirió al Plan de San Luis Potosí, proclamado por Madero, y a la muerte de Torres Borrego, fue designado jefe supremo del Movimiento Revolucionario del Sur. Tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, pronto aparecieron las discrepancias entre Zapata, quien reclamaba el inmediato reparto de las tierras y de las haciendas entre los campesinos, y Madero, que por su parte exigía el desarme de las guerrillas. Por fin Zapata aceptó el licenciamiento y desarme de sus tropas, con la esperanza de que la elección de Madero como presidente abriera las puertas a la reforma. Elegido este en 1911, y ante el fracaso de nuevas conversaciones, Zapata elaboró en noviembre del mismo año el Plan de Ayala. En él declaraba incapaz de cumplir con los objetivos de la revolución y anunciaba la expropiación de un tercio de las tierras de los terratenientes a cambio de una compensación si se aceptaba y por la fuerza en caso contrario. Los que se adhirieron al plan, que eligieron jefe de la revolución a Pascual Orozco, enarbolaron la bandera de la reforma agraria como prioridad y solicitaron la renuncia del presidente. Las fuerzas gubernamentales obligaron a Zapata a retirarse a Guerrero, pero el asesinato de Madero en febrero de 1913 por orden de Huerta cambió la situación. Zapata rechazó la oferta de Huerta de unirse a sus fuerzas y apoyo a los constitucionalistas de Carranza contra los huertistas. nombrado jefe de la revolución en detrimento de Orozco, quien había sido declarado traidor, consiguió derrotar a Huerta en 1913. En la convención de Aguascalientes, en octubre de 1914, se concretó la alianza de Zapata y Pancho Villa, representantes del revolucionarismo agrario, contra Carranza, de tendencia moderada. Si bien ambos entraron poco después en la capital, su incapacidad política para dominar el aparato del Estado y las diferencias que surgieron entre los dos caudillos, a pesar de que Villa había aceptado el plan de Ayala, alentaron la reacción carrancista. Perseguido por Pablo González, Zapata se hizo fuerte en Morelos, mientras que Villa era derrotado en el norte. El aporte de algunos intelectuales como Díaz Soto y Gama y Pérez Taylor dio solidez ideológica al movimiento agrarista, y ello permitió a los zapatistas organizar administrativamente el espacio que controlaban. En este sentido, el gobierno de Zapata creó comisiones agrarias, estableció la primera entidad de crédito agrario en México e intentó convertir la industria del azúcar de Morelos en una cooperativa. William Gates, enviado de Estados Unidos, destacó el orden de la zona controlada por Emiliano Zapata frente al caos de la zona ocupada por los carrancistas. Sin embargo, la guerra proseguía. En 1917, las tropas de Carranza derrotaron de nuevo a Villa en el norte. Ante la amenaza que Zapata suponía para el gobierno federal, el 10 de abril de 1919, el coronel Jesús Guajardo, que dirigía las operaciones gubernamentales contra él, traicionó y asesinó a Zapata, líder agrarista, tras atraerlo a un encuentro secreto en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Pero la revolución no cejaba, y si bien muchos hombres dejaron las armas, otros, como Gilardo Magaña, hicieron público su afán de consumar los ideales por los que tantos años habían luchado y vengar la muerte de Emiliano Zapata. Jorge Cafrune nació en la finca La Matilde de Sunchales, Perico del Carmen, Jujuy, el 8 de agosto de 1937. Cursó sus estudios secundarios en San Salvador de Jujuy, mientras tomaba clases de guitarra con Nicolás Lamadrid. Luego se trasladó con toda su familia a Salta, y allí conoció a Luis Alberto Valdés, Tomás Alberto Campos y Gilberto Vaca, con quienes formó su primer grupo, Las Voces de Guaira. Con esta formación, grabó en 1957 su primer disco de acetato en la compañía discográfica salteña H&R. En esa época fueron descubiertos por Ariel Ramírez, quien los convocó para acompañarlo en una gira por Mar del Plata y varias provincias. Luego Cafrune y Valdés fueron convocados al servicio militar y el grupo alternó su formación original con reemplazos de José Eduardo Zaguad y Luis Adolfo Rodríguez. Estos nuevos integrantes serían parte de la nueva formación, que ese mismo año grabó un disco de 12 temas para el sello Columbia. Más tarde serían convocados para grabar un segundo disco para la misma compañía, pero desacuerdos entre los integrantes llevaron finalmente a la disolución del grupo. Ante una nueva convocatoria de Ramírez, Cafrune integra otro grupo, Los Cantores del Alba, acompañado por Tomás Campos, Gilberto Vaca y Javier Pantaleón. Luego de la nueva presentación con Ramírez, Cafrune decide continuar su camino en solitario y abandona el nuevo grupo. En esta etapa, debutó en 1960 en el Centro Argentino de la ciudad de Salta, para emprender inmediatamente después una larga gira que lo llevaría por las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Ante una tibia recepción en la capital, donde no consiguió lugar en radio ni televisión, decidió continuar la gira por Uruguay y Brasil. En el primero lograría su debut televisivo en el Canal 4 del País Oriental. En 1962 regresa a la capital y contacta a Jaime Dávalos, quien tenía un programa de televisión. Este le dice que debería probar suerte en el Festival Folclórico de Cosquín. Cafrune viaja a la ciudad cordobesa y consigue un lugar para actuar fuera de cartel, consagrándose por elección del público como primera revelación. Luego vendría el primer disco en solitario y la consagración definitiva, con nuevas presentaciones en radio, televisión y teatros, además de largas giras en las que siempre prefería los pueblos pequeños a las grandes ciudades. Fue en uno de esos pueblitos, Huanguelén, en la provincia de Buenos Aires, donde conoció y promovió a un joven cantor llamado José Larralde. En este periodo también siguió presentándose cada año en Cosquín y allí, en 1965, sin conocimiento de la organización, presentó a una cantante tucumana llamada Mercedes Sosa. En ese mismo año, contrae matrimonio con Marcelina Gallardo, Marcela, primer y único gran amor de su vida, del cual nacen Yamila, Victoria, Zoraida Delfina y Eva Encarnación. En 1967, presenta la gira De a caballo por mi patria, la cual hace acompañado de Marcela en homenaje al Chacho Peñalosa. En esta gira, Cafrune recorrió el país al estilo de los viejos gauchos, llevando su arte y su mensaje a todos los rincones del país. Sus objetivos también incluían captar los paisajes a través de la fotografía y la filmación de cortometrajes televisivos, además de la recopilación de datos sobre las formas de vida, costumbres, cultura y tradición de las diversas regiones. La gira fue ruinosa para su economía, pero fue un gran éxito si se tiene en cuenta los verdaderos objetivos que se había propuesto. Al finalizar esta gira, Cafrune fue convocado para integrar unas comitivas artísticas argentinas que visitaron los Estados Unidos y España. El suceso en la península ibérica fue fabuloso y Cafrune llegó a radicarse allí por varios años. Su retorno al país fue en 1977, cuando falleció su padre. Eran tiempos difíciles para la Argentina, ya que el gobierno de turno estaba en manos de la dictadura de Jorge Rafael Videla. A diferencia de otros artistas comprometidos que se exiliaron cuando comenzaron las amenazas y las prohibiciones, Cafrune decidió quedarse y seguir haciendo lo que mejor sabía hacer, cantar y opinar cantando y haciendo. Fue así que en el Festival de Cosquín de enero de 1978, cuando su público le pidió una canción que estaba prohibida, Zamba de mi Esperanza, Cafrune accedió, argumentando que, aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. Según testimonios que se consignan en el Nunca Más, eso, sumado a la canción de El Orejano, ya fue demasiado para los militares, y en un campo de concentración de Córdoba, el teniente coronel Carlos Enrique Villanueva opinó que había que matarlo para prevenir a los otros. La oportunidad perfecta llegó el 31 de enero de ese año. A modo de homenaje a José de San Martín, Cafrune emprendió ese día una travesía a caballo que lo llevaría a Yapeyú, lugar del nacimiento del Libertador, para depositar allí tierra del lugar de su fallecimiento, Boulogne-sur-Mer. Esa noche, a poco de salir, fue embestido a la altura de Benavides por una camioneta conducida por un joven de 19 años, Héctor Emilio Díaz. Cafrune falleció ese mismo día a la medianoche, pero el hecho nunca fue esclarecido y para la justicia quedó solo como un accidente. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gansi.